Buenas tardes, amigos, amigas de Covachando. Hoy, en este sábado, vamos a hablar de cine mexicano desde la época de oro y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Acompáñenos. Bienvenidos, vamos a empezar, gracias por acompañarnos en este Covachando y vamos a empezar con los más importantes, con los rucazos. En esta ocasión, Gerson Obrajero. Gerson, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Covachando. Quédense, nos lo vamos a pasar muy bien. Así es, esperemos que sí. Y si no, vamos a hacer chistes perversos para que se divierta la gente. Eso nunca falla, eso nunca falla. Esos nunca fallan. Y hablando de perversos, el tío Juanjo. ¿Qué hola, compadres? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí, invitado de nueva cuenta al buen Covachando, vamos a platicar de películas de viejitos para viejitos. Así es. Y hablando de viejitos y cosas en blanco y negro, el enano sensual. Nunca me haga eso. Sí, pues aquí para hablar. Me preocupa que ese programa no va a tener rating, porque si el de MTV estuvo muy bajo, porque pues hablamos de puras cosas de viejitos, ahora imagínense que ya ni nos tocó a nosotros, es del cine de nuestros abuelos, bueno, de mi abuela. Es el cine de los abuelos, pero era el que pasaban en la televisión abierta. Sí. Ahorita lo mencionaremos de cómo lo vimos nosotros. Así es, en el famosísimo Canal 2, que era lo que transmitían los sábados y los domingos. Sí, o en los canales locales, güey. También en los canales locales transmitían estas películas, güey. Vamos a hablar, ¿qué consideramos como cine mexicano? Vamos a empezar con el cinema de oro, el cine de oro, esta época. Pues A el ver. cine de oro está muy delimitado, ¿no? A ver, Gerson, platícanos. Tú que levantaste la mano y yo me metí a la brava. Creo que tienes toda la razón, estimado Juanjo. Está delimitado, pero hay que considerar, es cine hecho en México. Hagan de cuenta, primero era cine mexicano hecho por México y ya más o menos al finales de los 50, principios de los 60, Warner Brothers, Paramount empezaron a meter cuchara ahí y empezaron a coproducir cosas y de repente, por ejemplo, llegaron otros directores como Luis Buñuel en los 60 a también a meter cosas, pero cine mexicano hecho en México, pues es un periodo bastante choncho y que la verdad pues básicamente es la flor de la cultura mexicana, inclusive, ¿no? Podría llamarlo así, o sea, las flores más bonitas de la cultura mexicana se dieron entre los 40s y finales de los 60s, ¿no? Que creo que ahí hay claros ejemplos de cultura, de modos de ser, de estereotipos mexicanos. O sea, realmente lo que dio de como de herencia el cine mexicano de la época de oro es cosas que dieron fundamento a muchas cosas de los 70s y 80s, ¿no? Por ejemplo. Antes de que sigamos el disclaimer, porque seguro nos van a caer a hacernos correcciones. Lo que vamos a decir lo estamos diciendo de nuestra memoria, de lo que opinamos, de lo que nos acordamos. No, nadie está checando los datos duros, así que no nos tomen como fuente confiable de información. Si quieren una fuente confiable de información, para eso están todos los otros programas de La Covacha. Nosotros venimos nada más a cobrar nuestro cheque sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y bueno, antes que nada, ahorita Gerson acaba de dar una definición bastante amplia. Entonces me gustaría aprovechar para decir, cuando hablamos de ese tipo de cosas con sus definiciones y todo, no son definiciones exactas. Tampoco nos vayan a estar peleando. No, no, es que esa no entra bien. Ahorita Gerson dio una súper amplia que llega hasta los finales de los 60 y esa no es del todo correcta porque generalmente el cine de oro se cuenta hasta los 50, pero esa me gusta porque finales de los 60 es cuando se termina la producción cultural emblemática de México, independientemente de si la consideramos toda cine de oro o si dividamos cine de oro y una etapa posterior antes del cine de ficheras y este cine más moderno, entre comillas, que además es una producción cultural con una actitud completamente distinta. ya más controladito por el gobierno, pero al mismo tiempo más chaquetón, más más dirigido al mínimo común denominador, cuando el cine de oro algo que tenía es que tenía una intención artística muy marcada, igual tenía un montón de moralina, igual tenía un montón de postura, que es lo que Luis Buñuel viene a criticar cuando viene a hacer sus películas a la mexicana, viene a criticar justamente esa moralina de los pobres siempre son buenos y son felices porque son pobres y la fregada. Pero bueno, del inicio del cine de oro al final de los 60 es toda una época que marca nuestra cultura, y es más o menos lo que vamos a tratar de abarcar en este programa. Obviamente centrándonos más que nada en la parte de cine de oro, que es la primera parte. Yo no sé cuándo podríamos considerar que inicia el cine de oro. Lo que sí sé es que el cine de oro tiene su boom. No sé si podríamos decir que inicia con, pero sí tiene su boom gracias a que Estados Unidos entra a la guerra, y con eso las producciones americanas bajan mucho. Entonces mucho talento de Hollywood, de las industrias americanas, se baja a México o tiene mucho contacto con México. Y de ahí nace lo que sería, no sé si nazca de ahí, pero de ahí inicia el boom artístico. Gerson, ¿qué querías decir? Sí, el cine de México empieza, el cine de México, no la época dorada, el cine de México empieza con las primeras proyecciones de los hermanos Lumière en la época de Porfirio Díaz. Ya después empieza a retomar algunas cosas hasta que se empieza a hacer la primera película, si mal no recuerdo, es muda, mexicana, que es la adaptación de la novela Santa. Así se llama, no me acuerdo si es Federico Gamboa. ¿Fue muda? Fue muda. Y después, se supone que después la primera sonora es igual Santa. La adaptación de la novela Santa. Y una de las más populares, y aquí ya empieza como el principio de los finales de los 30, es La Mujer del Puerto. Ustedes tienen la oportunidad de verla, es una de las primeras producciones grandes de México, ya yendo hacia la parte del cine de oro, que según yo empieza entre las primeras grandes piezas de que podemos considerar, es una película que se llama Allá en el Rancho Grande. Inclusive es tan famosa que inclusive tiene una canción, porque agarraron al compositor y era el protagonista. Esto inicia los populares, los grandes y muy populares dramas rancheros, que definen casi toda una época, porque de ahí salen películas enormes, ¿no? Al respecto. Entonces, Allá en el Rancho Grande con Pepe Guízar. Tito Guízar, perdón, tienes razón, con Tito Guízar empieza toda esta onda de dramas que ocurren en la provincia, ¿no? O sea, no todavía estaba empezando a desarrollarse la vida urbana, ¿no? Todavía esos temas urbanos que sí tendrían cabida en época de oro y tendrían un peso bastante específico, no vendrían hasta Joaquín Pardavé, Germán Valdés Intán, y un poco lo agarra Pedro Infante, pero casi siempre el cine ranchero es encabezado por Jorge Negrete, ¿no? Que es como el máximo exponente de toda esta onda. Un poco Emilio Tuero, pues que eran los cantantes de moda en ese entonces. Entonces, de la radio lo sacan y los meten al cine. La radio antes era el medio preponderante. Entonces, todos los ídolos que escuchaban entonces las abuelitas y las tatarabuelitas en la radio, en la XCW, los jalaron para, y que eran más o menos guapetones, los jalaron para el cine, hacer películas, ¿no? Era un movimiento obvio, ¿no? Creo que era un movimiento obvio. Y yo quiero hacer nada más un breve comentario, un breve paréntesis, en que esta película de Allá en el Rancho Grande, del 36, es considerada el inicio de la época de oro del cine mexicano, precisamente porque tuvo mucho éxito en México, países hispanoparlantes, pero vienen también, ¿dónde? En Estados Unidos. Entonces, es increíble, güey, es increíble. Y otro dato interesante en el Rancho Grande es que la versión original fue después hecha remake con Jorge Negrete, varios años después, muchos años después. Entonces, está increíble esto. Ahora, perdón, hermano, antes de que empieces, güey. Otro dato que se me hace bien interesante es, y nada más como paréntesis, como acotación cultural. Ustedes se fijan se han fijado en los títulos de las películas mexicanas de esa época, que siempre salía película hecha por los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Cine de la República Mexicana. Parece increíble cómo la industria del cine mexicano en tan solo 20 a 30 años logró hacerse tan poderosa como para que se le enquilosaran los sindicatos mexicanos. Y a partir de ahí, esto se ha convertido como en una bolita de nieve, una bolita de nieve, al grado de que ahora tenemos, a pesar de que ya no es una industria tan fuerte como en esos años, ahora tenemos hasta estímulos fiscales para que los productores de películas puedan hacer No Manches Frida 2 o todas las películas que ya conocemos. Hay que ser sindical, Covacho. Hay que ser un sindicato para en contra de... Por lo menos para que les den sus, sus tazas y sus pines. No es tan sorprendente, Juanco, si tomas en cuenta que el cine mexicano bebe mucho del cine gringo, y el cine gringo es una de las industrias más sindicalizadas del mundo. O sea, al punto que no puedes pedirle a alguien que mueva un cable si no es parte del sindicato que mueve el cable. Así el cable, ¿sí?, está ahí tirado en un charco de agua. Entonces no es, y otra cosa que tampoco es tan sorprendente es que les guste lo ranchero, porque el cowboy gringo nace del charro mexicano. Entonces no hay tanto desfase ahí. Y ya no sé qué querías decir, Gerson. ¿Por qué Gámez tiene el avatar de Valentín? Ajá, lo tiene desde hace rato, no sé por qué. Es que Gámez está infiltrado. Es no, el infiltrado del jefe Vale. Por eso sabe exactamente lo que decimos y cómo lo decimos. No, yo lo que quería decir era que, digo, retomando el comentario de ustedes dos, el sindicalismo se agarra de eso por dos factores bien importantes. Acuérdense que más o menos en las épocas en las que el cine mexicano florece, el maximato de Plutarco Elías Calles ya va para la baja, porque llega Lázaro Cárdenas, ¿no? Que empieza a empezar a hacer sus reformas, empieza a liberar el petróleo, ¿no? A expropiarlo, y empieza a hacer una que otra reformilla que da poder al trabajador. Entonces, eso también más o menos entra en la misma onda. Y aparte, muchas de las personas que invirtieron en el cine se volvieron muy ricas porque gracias a la guerra bajó la producción de la venta del celuloide, que es de estas cintas que se usaban para que todavía se usan, de hecho, para grabar. Capturar imágenes, para grabar. Y pues como el mercado americano estaba muy ocupado de la guerra, entonces el mercado mexicano pues sí estaba un poquito interesado, pero agarró a granel, ¿no? Empezó a comprar y a hacer producciones porque resultaba bastante barato comprar el celuloide, ¿no? Este material para grabar. Y pues dada la popularidad y sobre todo la adaptación, a mí me gusta, me contaba que los cines se llenaban, ¿no? Inclusive hay algunas escenas de algunas películas que se ve que los cines se llenaban y había mucho bullicio, la gente no se sabía comportar. Había mucho bullicio, había mucha gente que chiflaba, que se reía carcajadas, que empezaba a hablar. O sea, no era como una cultura del cine con la que de repente tenemos ahora, que sí hay una persona que habla o otra persona. Entonces ahí era así como el gran show, ¿no? Entonces de repente veían a una mujer y todo el mundo chiflaba, de repente veían una pelea y todo el mundo se empezaba a... era como llegar, por ejemplo, al cine, a las luchas, ¿no? Que después tuvo su auge en mediados de los 60s. Todo el mundo decía que gritaban santo, santo, sí, santo. Sí, fíjate, Gerson, perdón que te interrumpa, me platica mi esposa que su mamá le platica que para ir al cine tenían que ir al salón a hacerse el clásico peinado, güey. Entonces sí, efectivamente era todo un acontecimiento, güey. Todavía se ve en provincia, ¿eh? Aquí en Campeche, cuando vas a los cines, ves a la gente bien arregladita. Todavía es muy raro que vayas mamarracho al cine aquí en Campeche. No, güey, pero ir al salón para ir al cine, neta. Ah, bueno, no tan así, pero digo, ya no es como en la gran ciudad donde el vale va en calzones al cine. Aquí exacto. Todavía tienes que ir bien peinadito. Oigan, antes de que entremos a hablar ya de cosas más específicas, me gustaría tocar el tema de que justamente como ahorita señala Gerson, eso de que se comportaban como se comportarían en las luchas, es también porque el cine mexicano obviamente tiene mucha influencia del gringo, pero además sus dos grandes influencias son, como ya lo mencionaron, la radio, las radionovelas especialmente, uh-huh, y lo que son las carpas y ese tipo de entretenimiento, ¿cómo se llamaría? Teatral uh-huh, circense, más o menos. Son las dos grandes fuentes de las que bebe el cine nacional. Digo, lo que no lo toma de las trop ya gringas y europeas, lo toma de las carpas y lo toma de las radionovelas. De ahí van a salir, en el caso de las carpas, no todos, porque sé que hay un par de cómicos mexicanos que nunca pasaron por las carpas, pero el 99% de los cómicos del cine de oro salieron o por lo menos pasaron por las carpas, incluidos gente que ni siquiera era de México, que nada más llegó, por ejemplo, Chilinski, que ni siquiera era mexicano, ya llegó grande a México, aún así él pasó por ahí, tuvo un tiempo en sus carpitas y ya después entró al cine nacional. Ahora sí, ¿quién era Chilinski? ¿Era checoslovaco? Era ruso, ¿no? Lituania. Lituania. Pero Lituania. Obviamente en esa época Lituania era parte de la Unión Soviética. Sí. Llegó con un circo, muy bien el español. Es que llegó con un circo y se quedó en México y pues te digo que trabajó en carpas, en teatro antes de empezar a hacerse famoso. Entonces ya cuando lo agarraron ya hablaba, ya seguro se albureaba. Seguramente sí. Saludos, Beto. Es un amigo de aquí de Campeche. De hecho, ahorita que hablan de Chilinski, Déjale pregunto. ¿Sí? Beto, ¿sí es cierto que vas al salón cada vez que vas al cine? Dijo el enano. No, Beto es uno de los que podría ir conmigo todo mamarracho. Sí, hemos ido, de hecho, todos. Una vez fui con él y su hermana, y la hermana mayor lo regañó. Ajá. Porque ellos iban mal vestidos. Así, ay, ¿por qué vienen así? Todos mal vestidos. Y la hermanita menor dice, ay, pues es que nada más fuimos a ver, creo que la de donde la asiática de Scarlett Johansson hace de Ghost in the Shell. Oigan, ¿ustedes cómo empezaron a ver el cine mexicano? ¿De dónde lo vieron ustedes? Porque obviamente no nos tocó ir al cine para ver esas películas. Alfonso sí, ahí en primera fila. ¿Qué caso eres, estimado? Pagaba sus 5 centavos por función. Tengo 97 años, pero parezco de 44. eres vampiro. No. Oye, no, fíjate que a mí me tocó empezar a ver estas películas del cine mexicano seguramente en algunas vacaciones de verano de primaria. Si mal bien no recuerdo, debió haber sido ahí. Y debió haber sido pues con alguna de las clásicas rancheras de Pedro Infante. Más no te puedo decir porque sería mentirte, es mucha falta de certeza. Pero lo que estaba leyendo también es que parece increíble, pero se estableció el género de comedia ranchera dentro del cine de oro mexicano. Y todos podemos saber a cuáles películas nos referimos cuando hablamos de la comedia ranchera. Pero tú, Gerson, ¿cómo empezaste a ver el cine mexicano? Cuando yo estaba chiquito, más o menos unos 3-4 años, los domingos era como los sábados, era como el momento especial de las tardes noches. Hagan de cuenta, Canal 2 ponían una película estelar, que era regularmente Pedro Infante, era Jorge Negrete, o María Félix, Pedro Armendáriz, y que pasaban, no sé, La Valentina, o pasaban no sé, alguna película importante de Jorge Negrete, o pasaban Nosotros los Pobres. O sea, eran los momentos estelares. De repente en Canal 4 y en Canal 9, los sábados por las mañanas, los domingos por las mañanas, también empezaban a poner comedia. Entonces ahí muchas veces se ponía El Rey del Barrio, hay veces se ponía El Casto Susano, se ponía El Dolor de Pagar la Renta. O sea, muchas de las comedias que de los grandes comediantes mexicanos, Alex el Rata, de Piporro. O sea, entonces era como cuestión de cada día, en la televisión mexicana aquí en el centro del país, ver películas mexicanas de la época de oro. Entonces, básicamente era alimentarse era lo que estaba, lo que había en ese entonces. Durante casi de los 80s a finales de los 90s, más o menos fue eso. De repente Capulina, como era una figura infantil importante en los 80s, 90s, sus películas básicamente llegaban a todos los niños. Entonces, si no viste El Rey de Monterrey, si no viste que no eran del cine de oro, ¿no? Pero si no viste algunas que tuvo con Viruta, ¿no? Porque él las pasaba en su programa de supervacaciones o cosas así que él tenía de programas infantiles, pues ponía sus películas, entonces también te alimentabas, ¿no? Y pues conocías, ¿no? Y también de repente, a finales de los 90, principios de los 2000, TV Azteca compra los estudios Churubusco. Después ahora se llama Churubusco Azteca. Entonces empezaron a poner muchas películas de Tintán, muchas películas de. Entonces eso, pues, básicamente me alimentó para conocer mucho. Inclusive en YouTube, si tienen chance, hay muchas de las películas de Churubusco Azteca en el canal de TV Azteca, ya están para verlas de forma gratuita si tienen chance. Nada más ponerlas en YouTube, ponerlas en su Chromecast o ponerlas en su Android TV y, o verlas desde su celular y las pueden disfrutar sin ninguna bronca. El cine no se ve del celular, Gerson. Vas a hacer llorar a Christopher Nolan. Oigan, no, pues creo que todos lo vimos en televisión abierta, ¿no? Yo me acuerdo de muy niñito ver algunas con mi abuelita, especialmente las de Pedro Infante, estos dramones charros, comedia ranchera, como bien dice igual Juanjo. Ya de verlas por mi gusto en el canal de las estrellas, las que pasaban en la tarde, porque generalmente eran películas de comedia del cine de oro mexicano. Virut y Capulina sí entran dentro del cine de oro, lo que pasa es que Capulina, como muchos otros, el grueso de su carrera ya se da fuera del cine de oro, pero se alcanza a entrar en la colita, pero se alcanza a entrar, porque Virut y Capulina básicamente son nuestros Gordo y el Flaco. No me acuerdo cuál es el nombre de esa pareja en inglés. Entonces, ¿no? Laurel y Hardy, algo así, ¿no? Hardy, algo así. El Gordo y el Flaco. Que de hecho uno de ellos fue el causante del Hayscott, ¿no? Y el causante de la entrega de premios Oscar. Ahí por ahí hay una nota curiosa al respecto. Pero bueno. Aunque antes de ellos hubo Manolín y Chilinsky, de hecho. ¿No de Chilinsky son más viejos? Seguramente. De hecho, es inicio de los 60s hasta el 67 que rompen la parejita con Viruta por problemas entre las parejas de ambos, pero... ¿Cómo estuvo ese chisme, Gerson? A ver tú. A ver, cuéntalo. Platícame. Ah, sí, yo soy muy fan de Gaspar Enaine. Ajá. He visto un chorro de cosas al respecto y de lo que más o menos me acuerdo es que de repente... Viruta siempre tuvo un poco de celo de la popularidad de Capulina porque él era el comic relief, ¿no? Entonces el comic relief aquí en México no es como el güey cagado que sí, pero lo importante está acá, ¿no? Era el güey cagado, vamos por él, ¿no? Entonces regularmente el serio, el que realmente se creía actor era Viruta. Entonces de repente hubo broncas como que Capulina ganaba más, tenía más shows. Y de repente eso no les empezó a gustar a la familia de Viruta y sobre todo a la esposa, que era la que decía, oye, ese pendejo se está llevando todo el crédito, pues pide más, ¿no? O ¿sabes qué? Ya de una vez sepárate. Entonces se supone que hubo un pleito entre las esposas que se pelearon y de repente se dejaron de hablar hasta la muerte de Viruta. Entonces eso le dolía a Capulina toda la vida porque él solamente hacía su trabajo, ¿no? Él solamente era cagado, ¿no? Y pues realmente apreciaba mucho a Viruta. Entonces, es una de las cosas que más le duele. De hecho, hay muchos documentales de Capulina en la que mencionan, en las que reiteran precisamente eso, que no fue Capulina el que impulsó la separación de este grupo de comediantes, sino que pues fue el cine mismo, porque inclusive después Capulina todavía brilló un poco más, ¿no? Sí. Tuvo una película... Su primera película se llamó El Zángano, que fue en el 68-69, a color, él solo, y realmente se lleva toda la película, y después agarra de argumentista a Roberto Gómez Bolaños, y de ahí sale El Rey de Monterrey, El Turista de Modelos, o sea, salen un chorro de cosas que prácticamente lo separan hasta hacerle una figura ya bien establecida en los 80s cuando sale el show de Capulín. Sí, fíjate que pues es triste, güey, cómo la envidia realmente te mata. Por ahí, ¿qué dice Luis Juárez, Gerson? Todos los de la época de oro salen en dos películas, una que se llama Reportaje y la de todos los cómicos, toda la de los cómicos salen en una que se llama Viaje a la Luna, que pues no son películas tan buenas, pero sí tienen la facultad de agarrar a todo, a englobar a gran parte de los artistas del cine ahora, aunque sea con un cameo. Entonces, la verdad, si tienen chance de ver, pues, sobre todo Viaje a la Luna, es bastante, bastante interesante. El Endgame original. El Avengers original. El Avengers original, sí. Bueno, pues ya llegaron a decirnos los mejores comediantes, bla, bla, bla. No, pero faltó Gámez en decirnos cómo. Sí, Gámez, el tuyo. Ah, pues yo conocí el cine de oro básicamente igual por televisión abierta, pero yo me enganché con los comediantes, básicamente con Capulina y Viruta. Todas sus películas yo las adoro igual a Capulina. Después me enteré que muchas de sus películas en solitario las escribió Chespirito, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Ese es el gran logro artístico de Chespirito. Ya después se le dio hueva y empezó a hacer el mismo chiste y lo convirtió en una serie entera llamada El Chavo del Ocho, que arruinó varios países de Latinoamérica y que nos debería juzgar la Haya por ello, pero bueno, Incluyendo a México, incluyendo a México. Güey. Hizo del pastelazo una industria. O sea, porque básicamente todas las películas de Capulina eran pastelazos. También eso es porque él bebía mucho del tipo de comedia que era la del gordo y el flaco, que es comedia de pastelazo. No, pero todavía esos tenían su gracia, tenían su seguimiento cómico y la fregada. No, ya cuando llega al Chavo del Ocho ya es un descarado repetir los mismos tres chistes una y otra vez. Ahí vean el resumen que hace, te lo resumo así nomás, porque se dedica a mostrar cuántas veces repite el mismo chiste y la misma trama, porque hay capítulos que son el mismo capítulo, pero lo hizo dos o tres veces. No, pero es como Don Gato, o sea, que nosotros pensábamos que eran como 20 temporadas y realmente nomás vimos 13 capítulos, sí, lo mismo es el Chavo del Ocho. No, pero es tan que, o sea, a mí lo que me supone lo querido que es Roberto Gómez Bolaños y sus personajes de Chespirito en Sudamérica. A mí se me hace increíble. Sí, a mí me... De hecho, eso, por ejemplo, carreras de como el último de Don Ramón o Kiko, o sea, pudieron vivir en Venezuela. Pero a mí me da vergüenza, güey. Antes de que sigamos con eso, guárdatelo todo eso porque lo vamos a hablar en el episodio de Televisión Mexicana. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Sí, sí, sí, sí. Oye, entonces, volviendo al cine de oro, pues yo voy a decir algo tal vez controversial. Yo considero mucho mejor cómico a Tintán que a Cantinflas. Ah, tal vez sea porque... bueno, no es controversial. Tal vez sea porque a mí me gusta más el estilo pocho de Tintán, que bebe mucho de la comedia de los hermanos Marx. Más o menos. Es que también Tintán tiene más rango, o sea, Cantinflas básicamente era lo mismo una y otra vez en todas sus películas. No sé si tenga más rango, pero la comedia de Cantinflas iba más hacia el melodrama, o sea, era más poquito más moralino, poquito más telenovelesco. Poquito, enano. Poquito, no, tiene razón. En cambio Tintán era más desmadroso, o sea, eran tramas más desmadrosas. Ajá, Gerson. Es que hay que definirlo, de hecho, en sus obras cumbres, ¿no? De hecho, la obra cumbre, desgraciadamente, de este Cantinflas es su primera, no sé si vieron, ahí está el detalle. Uh-huh. O sea, ahí está el detalle, planta las semillas del personaje de Cantinflas en toda la época de oro. Ya después se vuelve un moralino a favor del sistema, ¿no? Abanderado del sistema. Pero antes era el peladito. De hecho, hay todo gente de cómic mexicano me comentaba que agarró parte de esa personalidad, inclusive la vestimenta de un personaje que se llamaba Chupamirtos. Y básicamente es un tipo con los pantalones caídos, con una playera rota, que se dedica a no trabajar, ¿no? A buscar formas de no trabajar y de vivir de mantenido. Que básicamente como los ninis de ahora en día, qué raro. Pero, o sea, toma ese core del personaje y lo lleva en una cosa que se llama Ahí está el detalle, en el que básicamente inclusive el léxico, la forma de tan trabada de expresarse de Cantinflas, el famoso cantinflear ahora, pues ahí lo usa y de hecho es el remate de esa película. O sea, lo llevan a juicio y le intentan interrogar y empieza a cantinflear y empieza a confundir a todos. Tanto que al final, o sea, para mí esa es una obra maestra, que para mí es la mejor película de Cantinflas, porque hace que todo mundo, el juez, el fiscal, el abogado defensor, todos empiezan a cantinflear, sí, pero no, es que se olvidan de la política, es que no, pero ahí está el detalle, o sea, hacen, y eso planta las semillas. ¿Fue improvisación o si fue un chiste escrito? Fue un chiste escrito, pero básicamente agarran... inclusive recrean un poquito esa parte, si mal no recuerdo, en la película de Cantinflas, la de Jainadas de hace algunos años. O sea, esa parte de que no entienden qué está hablando, ¿no? Pero a la gente se está botada de la risa, ¿no? Me recuerda mucho a cierto personaje que ahorita está en la política, que ahorita es presidente, digo, nada. No, nos van a banear, güey, espérate. No dije nada. Vamos a salir en el quién es quién, güey. Y imagínate, esto que dijo la Covacha no es mentira, pero está muy exagerado. Pero es decir, la escena del juicio, si tiene la oportunidad de ver, ahí está el detalle, es una de las mejores de comedia. En cambio, El Rey del Barrio es una comedia igual urbana, pero es un tipo que tiene una cultura totalmente diferente a la normal. O sea, llega un tipo de Estados Unidos que dice haber trabajado con la mafia, ¿no? Entonces a los caquitos que están ahí los organiza para hacer unos robos, ¿no? la bronca de los robos hacia la clase alta mexicana es que todos les salen mal. O sea, hay algún detalle, ¿no? De repente el... O sea, son tan buenos, pero siempre hay un detalle que todo lo rompe, ¿no? Pero lo importante de Tintán son dos cosas que inclusive no cambiaron durante toda su trayectoria. Es que era ingenioso, es que era culto, y la tercera es que estaba alejado de la ranchería, ¿no? Y sobre todo hay una parte, hay una de las películas que me gustan mucho de él que se llama, creo que se llama El Mariachi Desconocido, no es cierto, se llama Soy Charro de Levita, en la que de repente en el circo, en la carpa en la que trabajaba Tintán, lo llevan a la provincia por huir de una bronca legal en la ciudad, y lo llevan a una ranchería, y de repente hay unas escenas en las que le toca cantar ranchero. Entonces empieza a burlarse en sus actitudes de Jorge Negrete. Empieza a cantar como el charro cantor. Y esa es una cosa estupenda, porque inclusive tienen de enemigo a un ranchero de estos malos. Y la verdad, él se ve patético, pero aún en su patetismo le puede dar la vuelta a estos tipos rancheros rudos, ¿no? Entonces, también hay que mantener esa distancia. Son las películas dramáticas, las películas rancheras y las películas de comedia que vienen de las carpas, ¿no? Pero exacto. Entre ellos yo creo que uno de los más inteligentes siempre fue Germán Méndez Tintán, mientras que el otro era el refrito del refrito del refrito. O sea, Cantinflas es de, exceptuando la película de cuando lo hace de Abular Joven, que es El Aviador, que de hecho es una película, es una comedia ranchera, que todo sucede en el campo y hay una lucha de coplas. Todo es el peladito que busca hacer algún oficio, que de repente la película empieza con una forma y de repente la película después de la hora y cuarto se convierte en otra. Entonces para mí en comedia es Tintán y aparte, inclusive para mí, por ejemplo, de hecho cuando ya llega Resortes y llega Clavillazo, a mí ya se me hace La Resaca. Inclusive Cantinflas se me hace mejor que Resortes y que Clavillazo, porque Clavillazo es el, no sé, o sea, es un tipo que es súper exagerado, ¿no? Que se ofende de cualquier cosa porque dice, ¡nunca me diga eso! Entonces era como... ¡Nunca me haga eso! ¡Nunca me haga eso! No, oye, pero de Clavillazo tiene una película muy buena, la de Aladino. Ah, por ejemplo, cuando empezaron a alternar con Germán Valdés y con Tintán y Capulina, hay varias en las que salen los cuatro. Y sí son como... Sí. La odalisca número 13, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El odalisca que sale Capulina como el sultán. Está buenísimo. Está buenísima esa. Algo que tal vez no entiendan ahorita los más jovenzuelos es que en esa época cada actor se casaba con un personaje, independientemente del rango que tuviera. Porque sí es cierto, Tintán tenía mucho más rango porque él venía de la radio donde tenía que llevar programas en vivo. Y la radio en vivo te genera un montón de tablas para la improvisación, que la improvisación no es como la creemos aquí en México, es que yo soy el chistosito de la clase y puedo improvisar. No, la improvisación es tener muchísima experiencia para saber responder sobre la marcha, es lo que tenía Tintán, porque ya venía de un trabajo muy que se lo exigía mucho. Pero bueno, todos se casaban con un personaje, incluido Tintán, porque así funcionaba la industria en su momento. O sea, Pero lo siguen haciendo, güey. No, o sea, ya es más... Ahorita no es que se casen con un personaje, es que no pueden actuar de otra cosa, que es distinto. Sí, por ejemplo, bueno, está viendo la serie de The Office con Steve Carell, creo que se llama. Uh-huh. Ah, bueno, los cómicos, sí. Y es el mismo personaje en todas sus películas, en todas sus series. Sí, sí, Steve Carell. No has visto suficiente de Steve Carell, déjame decirte. No, o sea, sí hay... Super Agente 86 es lo mismo, güey. Carell sí tiene un personaje cómico que repite, pero obviamente ha hecho cosas distintas. Sí. Es igual que Adam Sandler. Él sí hace todo el mismo personaje en todas sus películas. Exacto. Es que mira, por ejemplo, yo siento que en esa época la mayoría eran artistas, no como ahorita que se definen. Yo soy actor, yo soy cantante. La mayoría de los artistas de esa época hacían casi de todo. O bailaban, o contaban chistes, o cantaban, o tocaban instrumentos, o actuaban. Porque sí, muchos de los comediantes que nos gustaban, que veníamos en esa época, venían de las carpas, donde tenías que estar de todo. Que era el teatro barato, ¿no? Era el teatro para la raza, güey. Sí, o sea, Viruta y Capulina, su show era cantar y en medio de la canción hacer bromas, y tocaban guitarra, tocaban todos los instrumentos que había ahí a la mano. Aparte, hablar ya de industria es hablar de... del premio que ahorita es como más me del mundo, que es el premio Ariel, que en ese entonces era... En ese entonces, o sea, verdad, era el premio Ariel, ¿verdad? La verdad, o sea, ya todo es la película que habla del narco, o la película que habla sobre las broncas psicológicas de los tipos de que viven en la Condesa. O sea, no, o sea, es... Cállate, ya vamos a tener nuestra película de fantasía. De venganza sobre el narco. De una Una moción de orden. Ya es que, nos desviamos demasiado. Vamos a platicar. Si hubo un cine mexicano de oro, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue cuerpo el de plata? ¿Quiénes fueron los tres principales íconos para ustedes? Pedro Infante, Cantinflas y Jorge Negrete. Aquí están en la imagen. Si Jorge Negrete me cae gordo, güey. Yo quitaría pues sí, Jorge Negrete, güey. No, porque te caiga gordo lo puedes quitar. Una cosa es que caiga gordo y otra es la importancia que tuvo. Sin Jorge Negrete no hubiéramos tenido lo que quería decir del Ariel, porque aquí está Macario. Entonces, Macario es como... Es como de el cine mexicano puede ser algo más que un drama ranchero, ¿no? En el que canta Jorge Negrete, ¿no? No, la película de Macario, déjame decirte que es de mis favoritas, ¿eh? Es yo creo que de lejos de mis favoritas. Y esa la descubrí precisamente en algunas vacaciones en el Canal 10 de Durango, en el canal local. La agarré después de estar lavando trastes seguramente, así es que estaba ya muy fastidiado. Y empecé a ver la película ya iniciada, ya muy avanzada. La vi cuando estaba echándose el guajolote junto con la muerte. Y a partir de ahí me enganchó, pero tremendamente. Es algo que no era común en el cine. No, es algo que está basada en un cuento. ¿En qué cuento? Se llama El ahijado de la muerte. Chan, chan, chan. No me acuerdo de quién. Es que en mis libros infantiles ahí viene ese. Te voy a contar la trama a ver si te suena similar. A ver. Un padre va a tener un hijo y le busca un ahijado. Caminando se va a encontrar a tres personas. El primero es el diablo. Y el diablo dice, no, mira, yo quiero ser el padrino de tu hijo. Yo le voy a dar esto. Le dice, no, tú eres el diablo, tú eres malo. No, aunque le vas a dar riquezas, pues le vas a quitar algo. Mejor no. Va con otro personaje que es Jesucristo, creo. No me acuerdo si era Jesucristo o Dios. Y le dice, no, pues yo puedo ser el padrino. Y dice, no, es que pues tú eres muy bueno y aunque sé que eres demasiado bueno, pues vas a ser pobre y no le va a ir bien y que no sé qué. Y después se encuentra la muerte. Y la muerte, no, pues la muerte, pues sí, la muerte es justa. Es justa con el rico como con el pobre. No, está bien. Y ya después la muerte es el padrino del niño y él crece y lo hace un doctor. Y ya como doctor le da una planta, le dice, mira, con esta planta vas a poder salvar al que quieras. Haces un elixir y con eso lo salvas, pero si me ves en el pie de la cama, no los vayas a salvar, porque es que yo me los tengo que llevar ya. No, está bien. Y así se vuelve un médico famoso, hasta que le toca tener que ir con el rey, y el rey está ahí en su cama, tirado, y todos, que sálvelo, y ve a la hija del rey, y la hija, no, sálvelo, y que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no, cierta, ahorita se le hacemos la luz. Y entra y está la muerte y el pie de la cama. Y el mono, ay, canijo. Pero como se enamoró de la princesa, pues lo salva y la muerte se va toda enojada. Y pues ya, jiji, jaja, y hacen que se case con la hija, del rey. Pero la muerte ya le había dicho que sea la última vez que lo vaya a desafiar, porque si no, ahora le toca a él. Y resulta que se enferma la hija también. Y pues ya cuando va a salvarla, pues resulta que está la muerte otra vez. Chale. Se le queda mirando y pues, ¿cómo? Pues es esposa. Y resulta que la salva y la muerte se va. Y ya cuando se encuentra solo, la muerte se lo lleva. Y se lo lleva a un lugar igual que en la película de Macario con velas. Y le dice, no, no, era madrina, porque era la muerte, es femenino, era la madrina. No, madrina, y ahora no, ¿y qué va a pasar? No, pues mira, aquí te llevo y todas estas velas son almas humanas. Y depende de qué tan largo esté el cirio, pues es la vida que le toca. Y la mía, y le enseña una que se está a punto de apagar. Y el mono, oh, sálvame, eres mi madre. No, ya me sobreviviste dos veces, así que tan tan. Y en eso se le apaga la vela y el vato se muere. ¿Es conocida? Se me hace conocida. Es la fábula de los tres hermanos de Harry Potter, ¿no? No. Ay, güey. Oye, Gerson, tu micrófono está apagado. Perdón, creo que sí es cierto lo que dice Alejandro Guerra, este tipo alemán que se llamaba Otto Feig, que tuvo el seudónimo de Bruno Traben, creo que fue el que escribió la onda de Macario. Probablemente basado en un cuento. El cuento que dice Gámez es sale en la recopilación de los hermanos Grimm. Entonces sí, probablemente sea una serie, uh-huh, una serie de tropos que son más antiguos en la cultura pues alemana. Sí, me gustaría tomar la pregunta del buen, creo que, ¿quién fue el que dijo? No creo si fue Gámez o el enano, de las tres personas definitorias del cine mexicano. Para mí, no son las que más me gustan, pero yo creo que son las que impulsaron. La primera es Dolores del Río, que creo que se nos está olvidando mencionarla, que para mí es el epítome. Ella venía del cine de Hollywood. Ella trabajó con Johnny Weissmuller, trabajó en varias cosas, y de hecho junto con Pedro Armendáriz, si no mal recuerdo, fueron de los que llegaron de Hollywood para acá. Dicen las malas lenguas, no sé si es cierto, que un actor mexicano fue el molde para hacer la estatuilla del Oscar. No me acuerdo si es Pedro Armendáriz o si es otro, pero sí es Dolores del Río. De hecho, llega como la gran diva y empieza a hacer las películas dramáticas rancheras, ¿no? Ya después se le sumaría María Félix, ¿no? Y una gran rivalidad entre ellas dos. Después, es que es decir Jorge Negrete, pero si mencionara a Pedro Infante sería como tonto, porque Pedro Infante inicia, Jorge Negrete inicia, pero Pedro Infante lo mejora, porque le incorpora comedia, le incorpora su personalidad y le incorpora una voz no tan tenor, no tan o sea, sí igual de potente, sí igual de hermosa, pero no tan tenor como, ni tan estirada como lo es la figura de Jorge Negrete. Pero Jorge Negrete básicamente hace el sindicato de actores, el sindicato de apoya mucho el sindicato del cine. Y el tercero, que no sé, ya es una cuestión personal, es Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, uh-huh, es un miluso. Uh-huh. Si tienen la chance de ver documentales de Clio, por ejemplo, de los que están en YouTube, era músico, era actor, era compositor, era poeta, o sea, era un miluso. Y era Don Susanito. Por eso te digo que eran artistas en aquella época, o sea. Pero completísimos, uh-huh, estimado, sí, Gámez. O sea, vemos la mano de Joaquín Pardavé en muchas de las películas de Pedro Infante, en muchas películas, inclusive ya más adelante, con Luis Aguilar. Hay una que se llama Primero Soy Mexicano, que él escribe, dirige, hace hasta la música incidental. O sea, es todo un estuche de monerías Joaquín Pardavé. Y pues toda la gracia por ejemplo, que salen en el Casto Susano o en algunas de estas películas de comedias de situación, ¿no? Que dan a este tipo el empuje para no solamente él, sino muchos de los comediantes realmente inteligentes, como Tintán o como otros, ¿no? Que sí les da empuje con su padre, ¿cómo? Con la forma de ser como padrino de ellos, ¿no? Sí, oye, ahorita que manejas esa entre Pedro Infante y Jorge Negrete, quizás Jorge Negrete sí estaba un poco más alto en sus niveles de preparación, tanto de cantar como de actuación. Sí. Pero Pedro Infante tenía algo como un don así como de gente, que era lo que lo atraía. Yo tengo una historia que me contó mi abuelo sobre una vez que vino acá a la Comarca Lagunera, a Francisco, uh-huh, y Madero, que en ese entonces estaba empezando a ser ciudad, era un vil ranchito. No sé cómo lograron que viniera para acá, pero era un auditorio de pueblo donde iba a cantar. Uh-huh. O sea, casi con bancas ahí de madera. Y él entró y vio, dijo, acá, dijo, no, yo aquí no voy a cantar. Y todo, oiga, pero ¿cómo lo, no? No, ya le pagamos, oiga. No, no, sí. No, tráigame un caballo. Y dice que le trajeron un caballo y se puso a cantar por todas las calles del pueblo. O sea, wow. Por la calle principal, cantando sobre el caballo. Con el caballo, porque no se le hacía un lugar adecuado y mejor. Dije, no, mejor le canto a todos ahí. Así está padre esa anécdota. ¿Cómo crees, güey? Aquí en Campeche tenemos un museo de Pedro Infante. Uh-huh. ¿Ah, sí? Sí, en... Ay, no sé cómo se llama el lugar. O sea, no está en la ciudad, está ahí perdido en Punta Arena, creo que se llama. No sé si porque ahí bajó alguna vez o ahí se estrelló su avión o avioneta o por qué está ahí. Bajó del cielo. Está casi en la frontera con Yucatán. Pequeño museo. Estrelló en Yucatán, ¿no? Es lo que nunca he entendido, ¿por qué está ahí el museo? Es que puede ser en la frontera con Yucatán, o sea, está en... Es un pequeño... ¿Cómo se llama? No es península, cuando están chiquititas las penínsulas. De hecho, cuando sube mucho la marea se convierte en isla. ¿Cómo se llaman esas madres? ¿Estuarios, no? No sé cómo se llama. Bueno, algo así. Está en un lugar de esos, aquí en Campeche. Sí, de hecho, si pueden ver la película esta de Así vivió Pedro Infante, habla más o menos de eso. Antes de la muerte del avionazo, él tuvo otro accidente previo en el que le tuvieron que poner una placa de hierro en el cráneo, para que pudiera vivir, pero aparte dicen que cambió un poco sus formas. De hecho, eso inspira ya casi a la última película de Pedro Infante, que obviamente ya es más urbana, ya es más, inclusive es a color, que se llama Escuela de Rateros, si mal no recuerdo, en la que él se supone que reemplaza a un artista super pop-off que se usaba kimonos japoneses y iba a la alta sociedad y quería embaucar a medio mundo, pero se supone que es un tipo, un panadero que agarran pues porque se parece, y para descubrir el misterio de quién fue el que mató a este tipo célebre, ¿no? La verdad es una, para mí es una de las mejores, si es que la mejor película para mí de Pedro Infante, se llama Escuela de Rateros, y es la única, creo, junto con Pedro en Carolina, de las únicas en a color. Pero sí se la recomiendo bastante, esa de Escuela de Rateros. Súper bien. Fíjate que ahorita que estabas hablando de Pedro Armendáriz, no pude entrar a tiempo con el timing adecuado, pero a mí me sorprendió que hace poco bajé una copia de seguridad del 007 y aparece en la película Desde Rusia con Amor, que es del 63. Y lo vi, me sorprendió, dije, órale, súper bien, y hace un muy buen papel, hace un papel de un turco, si mal no recuerdo, entonces sí. Era un actorazo. Ese es como uno o dos años antes de que falleciera, pero Pedro Armendáriz fue uno de los, creo que es Pedro Armendáriz, creo que es el que ponen para la figurilla del Oscar, no me acuerdo la verdad quién es, pero... para no ser inexacto y que no nos regañen a todos. El Indio Fernández. Otro histórico, tiene razón. Elizabeth Ugalde es la que llega con el buen fact check. Es Emilio, el Indio Fernández, que aparte es uno de los es el director y productor de muchas de las superproducciones de México ya en la parte última del cine de oro, como La Valentina, como La Cucaracha, todas esas de revolucionarias en las que brilla de María Félix y la Esquerbilla Dolores del Río, e inclusive el Indio Fernández y Pedro Armendáriz, gracias a la visión, porque es básicamente la visión de Emilio el Indio Fernández. Luis Juárez nos pregunta, ¿Tizoc también es a color? No, bueno, nos afirma, yo tengo la duda, ¿es a color? Sí, es a color. No recuerdo, creo que sí es cierto. No, no la retocaron después. A María Félix tal vez, pero... Sí, a la película, no sé, también. No me acordaba de Tizoc, si es cierto. Oigan, platíquenme cuáles son sus tres principales películas rancheras. Rancheras. ¿Cuáles son las que recuerdan? Enano, vas. Híjole, es que yo no me acuerdo así tan de los nombres de las películas, bueno, pero por ejemplo, esta del multiverso de los Pedros Infantes, ¿cómo se llama? Esa como me gustaba verla. Los tres huastecos. No, y fíjate que las rancheras a mí no me gustaban mucho. A mí ya me tocaron más las de Pardavé, de la clase media aspiracionista. Clase media aspiracionista. Sí, la neta. ¿A ti, Gerson? Son tres. Los tres huastecos, obviamente, porque realmente agarran las tres culturas, agarran tres partes de la cultura mexicana bastante interesantes. Es la parte ¿cómo se llama? El Bajío, ¿no? La parte de Tamaulipas, ¿no? Y la parte de San Luis Potosí. Estas tres partes unidas en la frontera que tienen diferentes, y la parte de veracruzana, que las unen más o menos las fronteras, y de ahí agarran para hacer tres versiones de Pedro Infante distintas, ¿no? Que tienen diferentes música, que tienen diferentes formas de sentir, que por ejemplo la parte tamaulipeca es más violenta, la parte veracruzana es más jocosa, pero inclusive más responsable, que es el militar, y la parte potosina, que es la parte más tranquila, más religiosa, ¿no? Un poquito más mocha, pero también tiene su vuelta de tuerca. Dos tipos de cuidado que reúnen a las dos superestrellas del momento, que es Jorge Negrete y Pedro Infante, en una comedia ranchera de situación. Esa es buenísima y es muy conocida por las coplas que se avientan. Y aparte, ¿alguien conoce la anécdota de cuando sí sabían que Jorge Negrete y Pedro Infante se llevaban mal? Totalmente, no se pagaban. Y hay una leyenda que cuentan que en el camerino de Pedro Infante llegó Jorge Negrete a hacérsela de tos por algo de la película, y Pedro Infante pues era boxeador, entonces le dio un golpe y lo tiró a Jorge Negrete, pero Jorge Negrete era charro, entonces le sacó la pistola, y le dijo Pedro Infante, no, sabes que ahí muere, pues, o sea, con las manos sí, ¿verdad? Pero tampoco te desbañes. Le pasó como a los gatos que quieren ir tras el lento González o el lento Rodríguez, el primo de Espíritu González. Así, oye, espérate, es. Pero el lento González trae pistola. Sí, güey. No sabía que fuera tan cobarde el buen Jorge Negrete. Más mal me cae, güey. Y mi tercera película es una recomendación personal que se llama Primero Soy Mexicano. Es con Luis Aguilar. De hecho, inclusive agarraron una parte para hacer un comercial en los 90s de, no me acuerdo que era La Costeña, que de repente llega a este... les digo rápido la sinopsis, es Luis Aguilar, que se supone que es un tipo que regresa de Estados Unidos, que ya viene muy agringado, ¿no? Pero él es hijo de una ranchería, ¿no? Es hijo del dueño de la hacienda. Entonces llega y ya se siente que quiere unas hamburguesas y unos hot dogs a la chava a la nana que le preparaba frijolitos y le preparaba enchiladas y le preparaba chilaquilitos, ¿no? O chiles en nogada, ¿no? Entonces de repente es la lucha cultural, y este tipo pues se vuelve un déspota que embaraza a una chava, y de repente Joaquín Pardavé, que se supone que es el padre, le pide que responda, ¿no? Que sea mexicano, ¿no? Que no deshonre a la patria. Es medio patatero el asunto, pero la cuestión es que sí cambia, reclama al hijo que tiene con una credita de ahí, y se asume como mexicano, dejando atrás las costumbres que estaban muy de moda del boom del crecimiento norteamericano. Entonces, esas son mis tres. Se llama Primero Soy Mexicano, inclusive creo que la pueden encontrar en YouTube. Es una recomendación para ustedes. Qué bárbaro, Gerson. ¿Y tú, Gámez? Voy a repetir la de Dos Tipos de Cuidado. De hecho, esa hace unos 2-3 años en Cinépolis la volvieron a poner. Y la fuimos a ver con mi esposa, porque a mi esposa le gusta mucho. Los Tres Huastecos también. O sea, creo que es de mis preferidas, si no la más preferida, de Pedro Infante. Y una de Piporro, la de Piporro contra los monstruos del espacio. No me acuerdo cómo. La nave de los monstruos. La nave de los monstruos. Las mujeres de Venus también, guapas. El buen Piporro, contra las venusinas, ¿no? Algo así, ¿no? Las venusinas. Sí, era esta tele Velázquez, ¿no? Por cierto, MovieBob tiene una reseña de esa película, creo que en su programa de Schlocktuber, que está muy interesante, porque es interesante ver la reseña con los ojos de un gringo, para ver, porque te señala cosas que nosotros no vemos, porque pues estamos acostumbrados a verlas, entonces no las notamos. Interesante. Fíjate. Oye, que, bueno, yo coincido con las que ustedes han mencionado, pero también hay otras que no recuerdo exactamente el nombre. Trataba sobre que Pedro Infante le tenía que estar rindiendo mucho culto, mucho respeto a su padrino o a su papá, al papá, al grado que el papá le tumbó a la novia o algo por el estilo, y esta vez lo tenía que... Sí, no, era con Joaquín Soler. Sí, uno Joaquín de los Soler. Que era no desearás a la mujer de tu padre, creo que se llama. Algo así, güey. Algo así está también muy bueno. Primero respeta a su padre y pum, le da un cachetadón. Sí, respeta así a su padre, pum. ¿Y qué le pasa, güey? Vámonos, güey. Están muy padres, güey. Y hay otra también donde sale una española, güey. O no sé si fingiría ser española, güey. Pero no me acuerdo del nombre, güey. Sí, es esta. Inclusive decían que le olía mal la boca, que no quería Pedro Infante besarla. Se me olvida, es con Ninón Sevilla. No me acuerdo el título de la película, pero sí es una española que Pedro Infante, que en su papel de ranchero tipo Western, pues la enamora. Es que se me olvida el nombre. Dice Van Ugalde Sarita Montiel, pero Sarita Montiel no es la abuelita. Sí, no, es Sara García. Sara García. No, Sara García. Razón. Oye, que decían que era lesbiana, ¿no? Sara García. Y que se quitó dientes para hacer el papel de abuelita, aunque tenía como 40 años o algo así. Estaba bien joven, ¿no? Y vámonos. Tienes razón, creo que es el enamorado. La abuelita más famosa de México era más joven de lo que hoy es esta Susana Zabaleta. Sí. No, dice la leyenda que tuvo que quitarse los dientes para interpretar a la gran abuelita del cine nacional. Duró que llegó hasta los 70s, 80s con Mecánica Nacional. Esa fue su última película. Con el mismo Chabelo sigue a la fecha vigente en el logotipo del Chocolate Abuelita. El Chocolate Abuelita. Sí, es Sara García. Exactamente lo es, sí lo es. Entonces, oigan, pues, está interesante. Hablando de cosas técnicas, a mí algo que siempre me maravilló del cine de oro eran los efectos especiales que usaban, porque todo era mecanizado. O sea, el efecto ese que usaban en los Tres García para aparecer así como fantasmas, que luego George Lucas copió en Star Wars. O sea, era mecanizado, o sea, mezclaban las dos cintas, no había efectos por computadora como tal. No, los Tres Huastecos, o sea, digo, ahorita ya se nota mucho por los tratamientos de la alta definición, pero en ese entonces, o sea, era ver a tres tipos, o sea, un efecto de recortes de las películas para que salieran los tres. O sea, ahí viene Martín Corona, tiene razón. Esa es la que dice el buen Luis Juárez cuando sale Sarita Montiel y Pedro Infante. Pero sí, o sea, los efectos de que se abrazan, ¿no? Que están juntos, ¿no? Que empiezan a bailar ahí los tres o que están tocando música, es increíble. No sé si tengas otro, estimado Gámez. Pues que es ese y los que hacían para películas así de terror, porque... De terror, es lo que iba a decir. El cine de suspenso y de terror del cine de oro es buenísimo. Era muy bueno. Buenísimo. Y también el cine cómico de terror. Sí, y el cine cómico de terror también era muy bueno, y ahí era donde se lucían los efectos especiales. Estás hablando de las películas de vampiros donde tenían que hacer el ácido bórico para poderlos destruir o para poder revertir el efecto del vampiro. Ajá. Hay una, ese ya no entra en el cine de Capulina y Viruta contra los monstruos, donde el hombre lobo cuando amanece se le empieza a caer el pelo y está súper chafa, pero cómo me encantaba esa escena. Ay, se me está cayendo el pelo, ya amaneció. Hay una película que se llama El Barón del Terror, con uno de los tres García, el más chavito, se me fue el nombre. Supuestamente era un brujo de la colonia que lo están quemando y pide pasa sus poderes a un cometa que pasó, y luego llega en la actualidad y hace una serie de transformación que es una especie de vampiro. En la película llegó a Estados Unidos, allá le nombran Brainiac, porque con unos tentáculos de las manos te chupa el cerebro, y ahí sale Mauricio Garcés como extra, hace el papel de un doctor. No es la gran cosa, pero es muy entretenida la película, y los efectos esos que hacen de aparecer cosas y las transformaciones, de sobreponer las escenas, no sé, siempre me gustaron ese tipo de efectos mecánicos que se nota que es el efecto, ¿verdad? Cómo lo hicieron, pero no le quita su encanto. Ahora que hablas de efectos y de temas técnicos, ¿qué les parece la fotografía de muchas de las películas de Pedro Infante? A mí me encantaban, güey. Sí, era regularmente eran dirigidas por Ismael Rodríguez, pero había un camarógrafo súper especial que hacía los paisajes y se me olvida el Figueroa, era Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa, o sea, que creo que decían que se impresionaba mucho de los paisajistas mexicanos, de los paisajes mexicanos que y realmente se ve todo eso, se ve sobre todo por ejemplo en Tizoc, mucho de eso se ve capturado ahí. Pero sí, Ismael Rodríguez quizás sea uno de los más grandes directores del cine mexicano, junto con René Cardona. De hecho, gran parte de la descendencia le debemos que el cine mexicano todavía continuara hasta los 70s, y todavía agarra parte de finales de los 70s, René Cardona señor y René Cardona junior. Y pues nada, también es importante mencionarlo ahorita en la parte de cine de oro. Sí, hay dos escenas que a mí me parecen icónicas en tema de fotografía. Una es donde se ve precisamente el campo mexicano y enfocan mucho el cielo, y hay un par de indios caminando ahí. Se ve muy, muy, muy padre esa. Y la otra es la escena de Tizoc, donde está en las grutas con todas las velas. Se me hace otra cosa. ¿Dije Tizoc o dije Macario? La escena de Macario. No, Macario, tiene razón. A ver, tú, enano. ¿Qué te gusta ahí de aspectos técnicos del cine de oro? Pues ya les dije, me gustaban los efectos especiales de las películas o de las ambientaciones de fantasía. ¿Sabes? A mí que me encantaba mucho cómo retrata, por ejemplo, en la película de Cantinflas donde se va al cielo y al infierno. Me gustaba mucho cómo armaban la escenografía, muy al estilo del teatro, muy minimalista para con ello armar el escenario sin tener que recurrir a mucho, pues imagino que a mucho gasto porque han de tratar de economizar, pero por ejemplo la escena donde está en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, que creo que no hay absolutamente nada, nada más es él comiendo arroz con un, pues con alguien que tiene facha de asiático, ¿no? No sé si es de esa misma película o la estoy confundiendo con otra, el túnel o el tobogán con el que lo mandan al infierno o algo así. Me gustaba cómo armaban esos escenarios muy ingeniosos. Digo, eran súper chafísimas, pero me gustaba el ingenio para hacer mucho con poco. A pesar de que todavía estaban en la parte de vacas gordas del cine nacional, ¿no? Todavía no entraban pues sí. a la era de Bacle. Oye, ¿alguien se acuerda? Pues bueno, todos sabemos que la época del cine de oro tuvo su auge durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien recuerda que se haya hecho alguna película para patrocinar el tema de la guerra? No, yo no la recuerdo. Es que no, hay que tomar en cuenta el contexto histórico en el que ocurre la guerra y el cine mexicano. En ese entonces, tanto primero Lázaro Cárdenas y ya después Miguel Ávila Camacho, uh-huh, que fue el que le tocó más, solamente dan solamente participa, creo que un escuadrón. El escuadrón 101. El escuadrón 201, que solamente van a ciertas partes de Japón, pero realmente la política exterior mexicana desde el final es del Maximato, es el de no intervención. Entonces, eso llega hasta finales de, pues hasta casi hasta el 2000, ya cuando acaba el régimen priista, siempre fue el contexto de no intervención, inclusive las broncas con Cuba. Siempre eran como no era, nosotros no intervenimos. O sea, nosotros uh-huh, sí queremos a Cuba, es nuestro hermano. Siempre decían, Cuba es nuestro hermano, sobre todo desde la época de el exilio de bueno, los últimos años de Lázaro Cárdenas fueron en Cuba. Él fue a viajar allá, conoció a Fidel Castro, ya en los últimos años de su vida, pero realmente siempre fue la política de no intervenir porque estaban así como hasta que Vicente Fox llegó el. No, pero sigue estando. La política de no intervención es que no mandamos militares para nada fuera de las fronteras. Sí, nada más que. Lo que pasa es que el priismo crea la idea de que la política de no intervención es la de no meterse en la política internacional, pero esa es una pantomima porque el priismo siempre se metió, nada más que cuando le convenía decía no, yo a eso no me meto, cuando no le convenía se metía hasta la sopa, pero la política de no intervención que se establece desde la posrevolución es simplemente no uh-huh, intervenir en operaciones militares. Solo se ha roto con la intervención del Escuadrón 201, que interviene para proteger embarcaciones. No entran a la guerra directamente, sino entran como para proteger embarcaciones en el Pacífico. No recuerdo de qué, y no eran muchos aviones tampoco. Sí, Lázaro Cárdenas fue comandante de la Alianza del Pacífico Norte, o sea, cuidar de la retaguardia. Sí, porque como teníamos una política no intervencionista, la forma en la que, como se diría, doblamos las manos es protección a cargamentos, creo que eran de combustible en el Pacífico. Petróleo. Y esa sigue existiendo, porque nunca ha mandado México militares para apoyar a nada. Lo más que hemos llegado a tratar de mandar apoyo militar es cuando el huracán Katrina, que le íbamos a mandar unas cocinas militares, unos trailers de cocina. Sí se les mandaron, ¿no? Sí se les mandaron, pero no nos dejaron entrar. No, se quedaron en la frontera. No los dejaron entrar, los gringos hicieron. A ver, amigos, respóndanos rápidamente eso. Yo recuerdo que sí, güey. Yo recuerdo que no, que hicieron un pancho a los gringos para no dejarlos entrar, estaba hasta pudriendo la comida y después los mismos gringos se quejaron de que el gobierno gringo no lo hubiese permitido porque todo era de buena calidad. Uh-huh. Pero bueno, esa es la razón por la que nunca hemos tenido películas muy patrioteristas en el sentido militar, porque México no tiene intervención militar en ningún lado. Nuestra milicia nada más está creada para matar mexicanos. No, nunca hemos intentado usarla contra otro país, porque pues o lo usamos contra un país que no va a poder ni meter las manos, como Guatemala o Belice, o nos parten la madre alguna de las potencias, porque pues estamos en una posición donde... Ahora se dispuestan migrantes. No, güey, sí entraron. Sí entraron. ¿Sí entraron? Sí entraron. Soldados mexicanos sí, entran a Estados Unidos para ayudar a los damnificados del Katrina, güey. Muy bien. Hablando de estas cosas del cine mexicano y hablando sobre otras, ¿alguien recuerda algún momento memorable donde un artista que no esperaban apareció en la película? Les voy a poner un ejemplo. Hay una película de Cantinflas, la del Extra, creo que se llama, donde anda de Extra, y una de la mona con la que trae interés le dice que cuide a su hermanito, y de repente su hermanito resulta ser Chabelo. Y para llevarse bien con él, pues trata de llevarse bien, pero todos sabemos cómo Chabelo es cargadito y cuando está en sus jugos, pues más. Entonces le da tremendas cachetadotas a Cantinflas. Se sapean los dos. Sí. Oye, pero tremendo animalote. Pues, hay una película de Pedro Infante, es que se me olvida cuál es, en la que de repente tiene lentes y entra en un estudio de televisión y de repente va caminando y se tropieza con alguien que está ensayando con una guitarra. Hay alguien con una guitarra y de repente voltea y ¿qué tal? Era Tintán. Entonces de repente empieza se empiezan a ver feo. Dicen que en la vida real fueron amigos, Pedro Infante y Tintán. Se admiraban mutuamente, pero sí era como de, en ese entonces ya veían que fue, ¿tú qué? Y de repente se va y empieza a practicar su música de tatara, taritata, y empiezas, entonces Pedro Infante se empieza a mover así como atraído por la música, porque le gustaba mucho la música afrocubana a Tintán. De hecho, mucha de la, pues, por la onda de las carpas y esto, entonces se nota el y entonces se empieza a mover así. O sea, a mí se me hizo completamente inesperado que saliera ese cameo de Germán Valdés Tintán en su momento más grande, ¿no? Órale. Oigan. Yo no tengo ni... Tú dale, Nano, tú. Yo no tengo ningún recuerdo de algún cameo que me haya sorprendido, porque les digo, como yo lo veía con mi abuelita y como mis tíos son mucho más mayores, pues ya para cuando yo ya las vi con conciencia, ya me sabía todos los cameos. A mí me encantaban las películas donde aparecía más de un comediante, que eran así como los crossovers, ¿no? Me encantaba cuando anunciaban una de ellas, ya me las sabía de memoria, ya sabía en qué películas iba, y también lo anunciaba Televisa como tal. Entonces, yo ya nunca me sorprendían realmente. Ese de Capulina, ni me acuerdo cuándo la vi por primera vez, pero sí, ya sabía que salía ahí Chabelo y toda la cosa, que pues, como buen niño era fan de Chabelo. Lo que alguien, ustedes se acuerdan, no es de cine de oro, pero es un actor de cine de oro. ¿Ustedes llegaron a ver, a ustedes que sí les tocó en su juventud, a Resortes en Agujetas color de rosa? Con carita de ángel. Era Piporro, ¿no? Era Piporro. En Agujetas de color de Piporro. Rosa. Era Piporro. Ah, entonces ese carita de ángel es el que sale de Resorte. Sí, ¿no? Es que yo no vi ninguno de los dos. En una de esas dos sale Resortes, no me acuerdo en cuál. Debe ser en Agujetas de color de rosa, casi seguro. No, creo que es Piporro el de Agujetas de color de rosa. ¿Sí? Sí. Por ahí Luis Juárez nos dice, y respondiéndole a Gámez la pregunta, dice, Jack Palance hizo una aparición, entiendo, con Pedro Armendáriz y María Félix. Sí, eso es. Pedro Armendáriz y María Félix eran los dos más, los dos actor y actriz más, internacionales que teníamos. Cuando empezamos a hablar de, dice Alejandro Guerra, que cuando empezamos a hablar de las de terror, pues hasta octubre. Bien, pues yo les voy a decir que la mejor versión de Hacia el Viento Tiene Miedo es la de Marta Higareda. Una opinión de Nana sobre eso, por favor. Híjole, no, por favor. O esta no es una opinión de Nana, pero debería de serlo. Debería de serla. No, pues oye, películas de terror, pues tienes ahí Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra, Veneno para Hadas. ¿Es de terror o la estoy confundiendo con otra? Es de suspenso, pero es buenísima esa. Suspenso, terror, la misma mierda. Las de Germán Robles, ¿no? Yo no sé cómo se atreven a hablar de películas de terror sin mencionar Vacaciones del Terror. La neta, güey. Debería darles vergüenza a todos. Oye, no, la primera es de esta chava que traía una unicejota así grandota, que no me acuerdo, una pelirroja. Era que Gabriela Hassel, no me acuerdo, la verdad. Sí, creo que sí es esa. Oye, regresemos a nuestro tema. Yo les voy a preguntar, fíjense lo que les voy a preguntar y quiero que me respondan bien. De todas las estrellas del cine de oro mexicano, ¿cuál era el rockstar? o la Rockstar. Pedro Infante. Pedro Infante, sin duda. Pedro Infante. Sí, Cantinflas, güey. No. Cantinflas se codeaba con Liz Taylor, con pero eso no es ser un rockstar. O sea, el rockstar, cuando tú dices rockstar, te refieres a la actitud. No, Cantinflas era una revista, que es distinto. Era lo que mencionaba, que de repente Columbia Pictures y Warner Brothers empezaron a meter ya en los 50s dinero para las películas. Si mal no recuerdo, creo que fue Cantinflas el que protagonizó una película que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 días, que era una producción estadounidense, en la que él hacía de Passepartout. Cantinflas haciéndole de francés, imagínate. Era una versión a color, porque se contaba mucho que en los 60s, en las finales de los 50s, principios de los 60s, Frank Sinatra y el grupo de Rat Pack visitaban mucho Acapulco. Entonces ahí fue cuando conocieron a Cantinflas, se llevaban bastante bien, hicieron migas y algunas de las producciones, las últimas producciones de la época de oro de Cantinflas fueron patrocinadas por Columbia Pictures y si no me acuerdo si por Metro McGoldwyn Mayer o por Warner, pero sí ya empezó a haber cierta inversión aquí y se notaba en muchas de las películas, porque ya fue cuando el inicio más o menos de las películas a color. Un Quijote sin mancha, algunas que ya eran más, hay una en la que Cantinflas la hace de embajador, creo que se llama Señor Ministro o algo así. Señor Ministro, ¿no? O algo así. Esa es patrocinada, no me acuerdo si por Columbia Pictures o por Warner Brothers, porque oye, ya se nota el presupuesto. Ajá. Antes de que Cantinflas se fuera para trabajar para allá y tuviera esos intereses gringos, Capulina iba a ser el primero que se iba a ir, pero no quiso. Porque la compañía que tenía los derechos del Gordo y el Flaco consideraba que el Gordo ya estaba muy viejo y quería un reemplazo. Entonces se fijaron en Capulina por su situación con Viruta y le hablaron y querían que él fuera para allá, pero él no quiso, dijo, no, es que eso no es lo mío, yo estoy aquí y aquí estoy más a gusto. Eso lo contó, si recuerdan, el canal de película de cable donde está por cine mexicano. Tenía sus entrevistas pequeñas y había una con Capulina sobre toda su trayectoria y ahí contó esa anécdota. Lo que yo también sé es que Capulina estaba bien establecido aquí en no solamente en el cine, sino en televisión. Se cuenta mucho de un programa de televisión que se llamaba Cómicos y Canciones, pero que duró así todos, un gran parte de los 60, con Viruta y Capulina, que eran ellos dos haciendo sketches de comedia, pero también tocando canciones. Al parecer es uno de los primeros programas de la televisión mexicana, y pues yo creo que con tanta popularidad que gozaban estos hombres, difícilmente se iban a ir a otro lado a querer continuar un legado que ni siquiera era suyo, ¿no? Sí, lo malo es las envidias que había entre los dos. Bueno, no tanto de Capulina, más bien de Viruta, que él era el que se sentía que estaba más dotado y el que recibía menos atención, pero pues es que también el personaje Viruta como siempre era serio y enojón y así, y el de Capulina gustaba más a los niños. Hablemos con claridad, era el Patiño de Capulina. Cuando debería ser al revés. Exacto. Y no, y pasó y le molestaba porque él, pues que yo soy el serio, yo soy el bueno y este recibe toda la atención y capaz y hasta le pagaban más. Ahí es interesante, ya lo mencionó alguno de ustedes, pero es interesante porque lo que ocurre es que aquí el público interpreta de forma opuesta lo que es esta trope de la pareja cómica, porque se supone que el Patiño debe ser visto como el idiota, como el soquete, el segundo lugar de la dupla, pero aquí en México y me imagino que en toda Latinoamérica, incluso en todo la iberósfera, ahorita que está de moda la palabra, se interpreta al revés. Nos interesa más el personaje que no es el estirado, que no es el seriecito, que no es el que hace todo conforme a las reglas, sino nos interesa más el personaje que hace lo que se le da su regalada gana, que siempre le encuentra la forma de llevar la contraria, de buscarle a la situación, etcétera, etcétera. Entonces es interesante porque igual Capulina fue inteligente porque eso no lo iba a encontrar en Estados Unidos, incluso si todo le iba bien, él iba a ir a Estados Unidos a ser el Patiño, porque esa era la función de su personaje, ser un Patiño, no era ser él la estrella. Exacto, así es. ¿Recuerdan alguna película de Viruta sin Capulina? No, de hecho yo ni sabía que tenía películas. Hay una, y de hecho es de las muy muy pocas. Se llama Dile que la quiero, ya no es del cine de oro, es con Alberto Vázquez. Uh-huh. Se supone que es un piloto aviador y de repente Viruta es como un tipo que es trabaja en la torre de control, pero de repente tiene sus negocios con el crimen organizado y terminan matando a Viruta. Y es la última película y después de eso, a los 2-3 años que murió. Pero sí fue como de, no consiguió trabajo después porque no estaba Capulina. Uh-huh. O sea, de hecho, eso está en muchos de los documentales que cuando se separó de Capulina, pues él buscaba papeles dramáticos, él buscaba papeles más serios y pues sin la compañía de Capulina, pues su carrera no valía nada. Y eso es horrible. Pues ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de cómo acaba la gran mayoría de los personajes famosos. Bueno, Pedro Infante se estrella todavía nos falta platicar. No, nos falta platicar del cine urbano de la época de oro, güey. ¿O vas a dejar de hablar del Torito. Y Pardavé. Pardavé con sus adaptaciones de señor árabe o algo por el estilo, ¿no? Libanés. Sí, libanés. De hecho, antes de esas, hay una película que es totalmente urbana, totalmente... Haz de cuenta, el protagonista es un chofer de un camión. Se llama la película Esquina Baja. El protagonista se llama David Silva. Es un actor mexicano que... El Víctor original. Ajá, exactamente. David Silva es un tipo que dice... No es que me quieras acabajear. Es un tipo que realmente capta la esencia del mexicano. Es un tipo que se cree menos. Es un tipo que cree que todo el mundo le va a robar algo. Entonces se pone muy duro y se pone el que se la sabe todas. Es un tipo que... trabaja como camionero y se enamora de una chava, pero la chava es espía de otra línea de camiones que les quiere robar la ruta. Está bastante padre, inclusive en esa sale Viruta, antes de asociarse con Capulina, sale como guitarrista, como uno de esos cancioneros que se meten a los camiones. Uh-huh. Si tienen la oportunidad de buscarla, de verla, se llama Esquina Baja, es una buena comedia. Y ya después viene el epítome, ¿no? Es el básicamente es el estándar de la del estereotipo urbano, ¿no? Que es nosotros los pobres, ¿no? O sea, es la exaltación del pobre, ¿no? Por todas las tragedias que le ocurren, ¿no? Claro. Oye, por aquí Van Ugalde hizo uso de sus covacholares y nos pide que el enano le diga su top 5 de películas favoritas del cine de oro no rancheras. Híjole, les digo que no me acuerdo bien de los nombres, pero bueno, esa de Cantinflas que les digo de Donde se va al cielo, que además me fascina el actor que hace de Diablo, que hace más de una vez ese mismo papel, que nunca puedo acordar cómo se llama, de Tintán, la del Ceniciento, la de Viruta y Capulina contra los monstruos ya no entra en el cine de oro, pero es la que más me gusta buenísima. De ellas, pero esa me encanta, híjole, de Resortes y de Clavillazo, me gustaban mucho, pero nunca puedo ubicar una película en sí mismo, como todos, como el personaje es el mismo en todas, y tampoco es como que ellos tuvieran un rango de historias muy amplia, porque todavía Tintán y Cantinflas sí pues le movían un poquito más a su fórmula. De Resortes vas a decir donde se pinta la cara de negro, ¿verdad? ¿Qué otra? Ay, güey, andas en todo. La nave de los monstruos de Piporro no la pondría como una de las mejores, pero es muy buena, la recomiendo. Y una más. No, pues Mauricio Garcés ya no entra. A ver, una de Pardavé. Esta donde su esposa finge ser una marquesa, una condesa. No finge, sino que ella dice que es... ¿cómo se llama esa película? No me puedo acordar. Puedes decir Nosotros los Nobles, creo que es de él también primero. No, La Familia Pérez se llama. La Familia Pérez, es la de Gumaro, ¿no? Ajá. Lo corren del trabajo, que era un banquero que lo trae como de su puerquita. Ajá. Y después se vuelve un gandalla, ¿no? Sí. Uh-huh, uh-huh, sí. Ya está, serían esas 5. Ok, las mías, El Rey del Barrio, para mí es el... Uh-huh. De hecho, ahorita que vamos a hablar de películas meramente urbanas, es para mí es el lo que no logra el dramatismo, que se sale del dramatismo de Nosotros los Pobres y dignifica... A la comedia urbana. Esquina Baja, por ejemplo, también es muy buena. Yo ahorita tenía una, Alias el Rata, la película de Piporro, que no es ranchera, que ya presenta a un Piporro ya más urbano. Esa es bastante buena. Escuela de Rateros, Escuela de Vagabundos de Pedro Infante. Escuela de Vagabundos, la confundí hace rato que dijiste Escuela de Rateros, la confundí con Escuela de Vagabundos. No, Escuela de Vagabundos es donde sale Miguel Lava. Es muy diferente, exacto. Que es cuando la hace de chofer. En realidad es un compositor que le ocurre un accidente. Todo el mundo lo cree muerto, pero cae en una casa como vagabundo. Entonces piensa que toman un vagabundo, pero en realidad es una persona célebre que pues única chance de sobrevivir es hacerla de chofer y de maestre de la casa esta de unos riquillos, que pues, están bastante desviados. Entonces él les ayuda a resolver sus problemas y ya al final se dan cuenta que es un tipo célebre, ¿no? Y se casa con la chava que vivía ahí, bastante buena. Y está muy gracioso. Ajá. Y la familia Pérez, que es completamente un drama urbano, ¿no? Un tipo que trabaja en un banco, ¿no? Que todos sus compañeros de trabajo le hacen puerquito, que su esposa lo trata de la fregada, pero pasa algo que cambia totalmente la situación y que lo dignifica como persona y que le da autoridad sobre sus hijos que estaban bien descarriados, ¿no? No es la de Gutierritos. Uy, Gutierritos es otra que no sé si ya no entra en el cine mexicano porque que ya Gutierritos no. Nace de la televisión. ¿No es película y luego televisión? Al contrario, es televisión. ¿Ah, sí? Y después película. De hecho, quiero enseñarles, mi Mauricio Garcés, soy muy fan de Mauricio. ¿Cómo crees? ¿Qué tal? Salía en la serie de televisión de Gutierritos, que era el amigo, que después se asume como el autor del señor Gutiérrez. Y María Teresa Rivas, que era la esposa en ese entonces de Manuel Banquels. Sí, creo que sí se llamaba así. El que hacía de Gutierritos, que es básicamente el que hizo toda esta parte del concepto de Gutierritos, la hace de la esposa. O sea, es un drama realmente bastante bueno que se sintetiza en la película de Gutierritos, que es de finales de los 60, si mal no recuerdo. Sí, está padrísima. Fíjate que para mí las principales o las que más recuerdo que me gustan mucho es los tres, ya iba con las rancheras. No rancheras, va a estar en chino, güey. Va a estar en chino, pero debe ser la de los motociclistas, güey. La de... ¡Uy, sí! A toda máquina, ¿qué te ha dado esa mujer? ¿Cómo pude olvidar esa? Esa es de mis favoritas. Esa es buenísima, me encantaba, ¿sabes qué? La parte está muy cómica, porque en algún momento yo llegué a tener dos trabajos, güey. Entonces llegaba a la casa y me iba en chinga a dar clases, pa. Me encantaba la del portero del edificio, güey. Que a cada escena, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja. Esto está muy, muy graciosa. Y pues, ¿cómo se maneja ahí el tema de la amistad y cómo se maneja el tema de la lealtad entre los amigos? Me encantó mucho esa. Otra que recuerde que no sea urbana, donde Pedro Infante va y rescata a Silvia Pinal de un accidente de que se le desviele el auto. Uy, sí, es el Día de los Inocentes. Creo que sí, no recuerdo. El Inocente se llama la película. El Inocente se llama, que se supone que se acuesta con ella. Exacto, casa, y los obligan a casarse. García, ajá. Que hay un tipo que es el esposo de Sara García, que dice, yo opino, tú no opinas nada. Sí, siempre lo anda callando, ¿no? Sí, es una excelente película. De hecho, esta Angélica María hizo un remake 20 años después, con Alberto Vázquez, que no está tan mala la película, pero la original es incomparable, ¿no? Silvia Pinal en sus creo que en el epítome de su belleza. Sí. Increíblemente bella, con un Pedro Infante pues igual en lo más alto de su popularidad, ¿no? Exacto. Y otra que tampoco recuerdo el nombre, para variar, de Tintán, donde sufre una transformación. ¿Cómo se llama esa? ¿Sí se acuerdan? Se llama El Mareche Desconocido, Tintán en La Habana. Algo así, güey. De repente es un jugador de béisbol, ¿no? Que de repente lo golpean o algo así, y de repente cambia. O sea, es un tipo ranchero que vende, creo que flores o algo así, y de repente le pegan y se vuelve un tipo que quiere viajar por el mundo y ser un pachocote y termina en La Habana. No, es otra, güey. Debe de ser otra, pero no me acuerdo el nombre. Es donde... Ay, güey. Donde tiene una transformación ahí medio brutal, güey. La Marca del Zorrillo. La Marca del Zorrillo. La Marca del Zorrillo. Esa es muy buena. Buenísima. Esa es muy buena. La pomadita. Sí. La pomadita. Úntatela. Exacto, Simón, güey. Y otra, que ya la dejó al final, es la de la clásica, el drama por excelencia del cine mexicano, la de Nosotros los Pobres, güey. Ahí me impactó mucho cómo en algún momento Pedro Infante estaba llevando a noviar a su novia, obviamente, a la esposa. A la ajá. Y les dice, bueno, no es la de Nosotros los Pobres, güey. No recuerdo cuál es. Lleva a noviar a su novia, etcétera. Se les atraviesa un payaso ahí todo maltrecho, güey, y les empieza a hacer algún tipo de acrobacia y dice, no, vámonos. Yo nunca me humillaría por esto, güey. Y después da la casualidad de que pierden sus trabajos, pierden, no sé, lo que hacían, y se tienen que, un rincón cerca del cielo, creo que se llama, donde se tienen que ir a vivir precisamente a un penthouse, que no resulta más que un cuarto todo mal, feo, en un edificio en Ciudad de México. Y el güey no consigue chamba, y ve a su hijo ahí muriéndose de hambre, y el güey se baja y empieza a chambear ahí de payasito, güey. Así, dices, no manches, no, terrible, güey. Vázgames, ¿cuáles son las tuyas, güey? Top 5 de películas, yo creo que sería, si son urbanas, sí, tiene que ser A Toda Máquina, Pedro Infante también, muy divertida. Esta, es urbana, pero van a decir que hago trampa. Hay una película de Viruta y Capulina donde viajan al pasado y se vuelven cavernícolas, pero es urbana porque ellos crean la sociedad a partir de ahí, es como una versión mexicana de los Picapiedra. Donde sale un enanito como dinosaurio, ¿no? Sí, es muy divertida, que hacen toda sociedad con sus carros así cavernícolas y toda la cosa. Simón. Esa me gusta mucho. Hay otra, nomás que, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo la temática, pero era de un especie de licenciado que hace un trato con el diablo. Y esa película me gustó mucho y me impactó porque nunca te mostraban al diablo. Siempre era una sombra o se le veían los pies. Más que no recuerdo el nombre porque la vi de niño, pero me asustaba porque era una sombra y nomás se le veían los ojos. Un clásico efecto de película mexicana que nomás se ven los ojos y con eso te asustan. Y era algo que había, el señor hacía trato con el diablo. No la recuerdo esa vez. Yo tampoco me acuerdo mucho cómo se llama, pero era esa. ¿Cuál más? Otra urbana. Es que la mayoría de las urbanas que yo veía o eran comedias. Casi no veía dramas o eran de terror. Como la de Hasta el Viento Tiene Miedo, o sea, puras de ese tipo. Vamos a dejar esa. Y una de Tintán, que no sea urbana, es que tiene muchas también. Mejor voy a ir por una de Cantinflas, que era la de Licenciado, cuando hace de abogado. Esa sí me gusta mucho de él. Además, que es, ¿no es el barbero de qué? ¿De qué era? El bolero de Raquel. No, el barbero no. Era peluquero, el peluquero de Raquel o algo así. Era peluquero, pero estudia para ser abogado o algo así, para ser diputado. Y era, entonces empiezan a elegirlo y después se vuelve rico y famoso y su peluquería así toda bonita, toda nice. Y Los Olvidados de Luis Buñuel también. Pero esto me gusta mucho porque llega un punto de la película donde lo incriminan o algo, lo difaman a Cantinflas y pierde todo. O sea, vuelve otra vez a cortar el pelo en su cuartillo feo. Y en lugar de sillas es un huacal de madera. Y ahí tiene sentado un mono que todavía va a cortarse el pelo con él. Pero como estaba tan enojado, al pobre cliente le pega por cualquier cosa. Y le dice, oiga, no se mueva. Y le pega en la nuca. Oye, no me estoy moviendo. No se mueva o lo corto. Y le vuelve a pegar. Qué rollo, güey. Oye, pues van, esos fueron los mejores 500 covachólares jamás gastados, güey. 3,500. Fíjate nomás, güey. Y bueno, creo que aquí ya, de cine de terror, del cine de terror mexicano de la edad de ahora me gustaría hablar, pero eso lo vamos a guardar para en octubre, donde tendremos un especial de Covachando de cine de terror mexicano, tanto clásico como nuevo. Oye, ¿ahí puede entrar la de El Santo contra las Mujeres Vampiro? Claro que sí. Sí, eso. Porque de hecho esa película creo que en Francia dicen que es surrealista y que no sé qué más. Todas las del Santo dicen que son catalogadas como cine de culto en Francia. De hecho, esa es la que tiene dos versiones, ¿no? Una donde sí hay desnudos y otra para consumo nacional. Neta, güey. Está censurado. Wow. No lo sabía. No, es que hablar del Santo es hablar de todo un género de películas. en sí misma. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, de hecho, el santo también entra dentro del cine de oro nacional, si alcanza a entrar. No, güey, ya es en 60s, güey. No, 50s. El santo. Ya los otros luchadores no. A ver, sí, chéquenlo, por favor. Vamos a buscar. Yo sé las que películas del santo. La primera película del santo fue... El santo contra el cerebro del mal en el 61, güey. No, santo, tiene una más vieja. Santo contra los hombres infernales, también en el 61. Santo contra los zombies, 62. Contra las mujeres vampiro, en el 62 también. Ya a partir de ahí se sigue. Parece que de hecho, razón, Juan. ¿Sí? De hecho, Macario tampoco debería de entrar en el sentido estricto. Pero no, es que es lo que les decía. El cine de oro llega hasta los 60. O sea, inicios de los 60. Pero ya es la colita. Sí, ya es lo final. Así ya, el santo contra el cerebro del mar sería la única que entra. Esa es la que yo vi y sí... Sí se puede decir que entra, pero ya está así muy, muy en la cola. Es como la de Piporro. Es que también habría que definir como estábamos, fuera del aire, como si fuera el radio. Ponte los guantes, Gerson. Estábamos tratando de definir cuál era el fin de... Bueno, podemos poner al santo como el fin, porque ya el cine de luchas ya no es parte del cine de oro. Entonces podemos poner las películas del santo como el fin del... Ve la cara que puso Gerson de que no se la cree con lo que acabas de decir, Hernando. Es que sí estoy de acuerdo, nada más que, por ejemplo, para mí empieza con la iniciación de estrellas como Angélica María y sobre todo Angélica María y ¿cómo se llama? Enrique Guzmán, ¿no? Ya ahí empieza como que ya no es cine de oro, ya es el cine de la época de Miguel Alemán, ¿no? O sea, ya es el cine del desarrollo estabilizador. Qué buen segue, porque justamente hablábamos de eso antes de entrar. Hay una etapa que ya no es cine de oro, pero tampoco es el cine de los 70, o sea, no. El cine de finales de los 50 y todos los 60, principios de los 70, es un cine como de, se me fue la palabra, como de transición entre el cine de oro y lo que va a ser el cine... corriente, feo, chafa. Sí, no quería usar esos adjetivos, pero sí, porque es la etapa donde, por ejemplo, Piporro sí entra y sí lo podemos considerar. La primera película del santo la podemos considerar dentro, ya estirando mucho la definición, pero a gente como Mauricio Garcés definitivamente no lo podemos considerar como cine de oro. Sin embargo, tampoco es parte de este cine más modernón. Todavía Garcés es como el abuelito de ellos, es la transición pues del cine mexicano, de lo último del cine de oro, y ya cuando viene el cine, pues sí, chafón, porque hay un cambio cultural con respecto a la forma de hacer cine. Aquí ya hemos mencionado muchos ejemplos de cómo la producción cinematográfica iba a la par con la modernidad del resto del planeta, al punto que por eso es que se vuelve tan emblemático en la iberoesfera, les digo ahorita que está de moda esta palabra. Se vuelve emblemático justamente por eso, hasta los 60. Después pasa algo culturalmente. Yo siempre he sentido como que es el momento en el que nos empezamos a creer más el patrioterismo de nada más vernos al ombligo y el mundo no existe y nosotros somos los que sabemos hacer nuestros propios chistes y la fregada. Entonces hay una desconexión con el resto de la producción cultural mundial. Y es donde empieza esta etapa de películas que, pues, sin ser malinchista, la calidad sí baja mucho. Digo, igual pueda que haya una razón económica, tal vez se acaba el dinero exterior. La razón es bien sencilla, se acaba. Ajá. Déjame te digo, el cine mexicano llega, la época de oro del cine mexicano debe de llegar a su fin, empieza el principio del fin con la muerte de Pedro Infante, el principal ícono del cine mexicano. Posterior a eso empiezan la debacle de diferentes estudios, de los diferentes estudios grandes, gigantes que se crearon, y eso empieza a dar pie precisamente a todo este tipo de cine de los 70s, que realmente no tiene nada que ver ni con qué compararse con el cine que nosotros conocemos. Gerson. Yo creo que eso aunado al crecimiento de la televisión, que realmente en los 60 fue un boom completo porque la intención de está muy muchas muchas medios lo señalan, la intención de Emilio Escárraga Videaurreta, el abuelo. El que tigre. Se supone que era el tigre, no, el papá del tigre. Ah, el papá del tigre. Era descendencia española. Él había conseguido un negocio de vender televisiones. Entonces dijo, pues, ¿cómo voy a vender televisiones si no hay algo para transmitir? Entonces, como tenía ese fin de dinero, él es el promotor de Televicentro. Que antes eran los inicios de Televisa. ¿Cómo se iba a imaginar que se iba a convertir en el principal magnate de México por vender televisiones? Ni idea tenía del contenido, ¿verdad? No sabía. Ajá, básicamente era eso, porque había obtenido la licencia de crear televisiones, inclusive se cuenta que entre las personas que había contratado estaba el inventor de la televisión a color, que es Camarena. Guillermo González Camarena. Está peleado ese término, ¿eh? Ajá, el México. El que sí es el inventor, que sí es mexicano, es el que inventó los aplausos grabados. La paradita, ese sí es mexicano, es bien mexicano. A ver, platícanos, enano, de eso. Ay, no me acuerdo del nombre, pero es un mexicano es un ingeniero de audio mexicano que por razones del destino termina trabajando en un estudio en Los Ángeles y, ya no me acuerdo, vi el dato en un libro que era sobre otra cosa, no me acuerdo de qué hablaba. Hablaba de cultura pop, cuando los productores empiezan a decir, oye, ¿cómo forzamos a la audiencia a reírse? No, pues ahí se meten los psicólogos y dicen, no, es que si la gente se está riendo, muchos se van a reír nada más por inercia. Entonces se les ocurre lo de armar la pista, las risas grabadas, y es un ingeniero mexicano el que resuelve el problema técnico. Y es básica, pues cómo será, su técnica, su resolución. No sé si sea un aparato o si sea una técnica de sonido o qué fregado sea, pero es de él el que usaron hasta que se dejó de usar, ya cuando en los 90, en los 2000, las risas grabadas se empiezan a hacer. A ver mal en un programa, creo que los últimos en usarlo son los de Big Bang Theory, pero seguían usando su misma técnica. ¿Cómo crees, güey? Súper bien. Es que de Big Bang Theory se supone que en esos programas tenían público en vivo y no eran risas grabadas. La técnica iba justo de eso, porque a veces el público no se reía. Entonces a veces, o sea, te dicen público en vivo, pero también hay una pista grabada para hacer que el público se ríe en los momentos que se tiene que reír, porque el público no siempre reacciona, como especialmente en las comedias que son demasiado formulaicas, de repente no reaccionan como deben reaccionar. Entonces es lo que los ingenieros de audio manejan. Me gustaría comentar la parte esta de la televisión, porque básicamente lo que hace es crecer tanto que inclusive empiezan a absorber gran parte de muchas cosas del cine. Inclusive en los 70s y 80s se creó una cosa que se llama Televicine. Inclusive el infame Televicine, güey. Ajá. En los 80s tuvo su momento de esplendor con muchas películas, José José, Verónica Castro, que eran estrellas de la televisión. Vacaciones del terror. Ajá, Vacaciones del terror, por ejemplo, o La risa en vacaciones. La risa en vacaciones. A ver, no nos metamos en eso. Ajá. Me gustaría terminar esta parte. Mauricio Garcés inicia en la etapa de oro, pero su gran momento no es en la etapa de oro. Inicia en una película que patrocina Angélica Ortiz, que es la mamá de Angélica María, porque había salido en algunos dramas y comedias de esta señora, protagonizadas por Angélica María, que se llama Don Juan 67. Esta es la primera película en la que marcan el inicio del galán. De galanes. Porque él aparece en una película, en la misma película en la que Piporro aparece por primera vez, y él inicia como un galán serio. O sea, su personaje originalmente quería ser un, o sea, el personaje que interpretaba en las pocas películas que hace antes de Don Juan 67 era el de un galán serio. Es hasta que le dan este personaje, esta película donde pues básicamente lo hacen parodiar al personaje que él quería ser, que es donde encuentran ya la veta de oro. Sí, de hecho, Mauricio Garcés da para un programa completo, pero para mí ahí sí ya no hay nada de cine de oro. No, ya no hay básicamente pues el inicio de lo que después serían las ficheras. O sea, aunque Mauricio Garcés no entra en esa categoría, pero en Modisto de Señora salen mujeres en traje de baño, cosa que no salían en ninguna otra. Entonces, pues pasa Tivoli y pasan y llega Alfonso Sayas y todas esas cosas que después platicaremos. Por eso digo que es la transición, porque todavía en la etapa de Garcés todavía hay talento original del cine de oro, pero ya están entrando a este cine Que pues me imagino que también es por cuestiones comerciales, ¿no? Si ya tienes una gran competencia en la televisión, pues tienes que empezarle a dar al público lo que quiere. Y bueno, pues ya empieza con el fanservice, ¿no? Lo que llamaríamos hoy fanservice. ¿Estás diciendo que las películas... me estás diciendo, Nano, que las películas de Mis Reyes contra Godínez es lo que el público quiere? Ay, dude, ¿nunca has entrado a una sala VIP a ver cómo se ríen los fresas de esas chingadas películas? De No Manches Frida. Son las únicas salas donde se carcajean. ¿Por qué entraste a una sala VIP a ver eso? Porque no, a los anuncios. Porque el enano es fifí. Sí, ¿por qué entras a una sala VIP a ver esa película? No entiendo. Yo no sé porque nunca he entrado a una sala VIP a ver algo así, ¿verdad? Los trailers, güey. Yo nunca voy a pagar por ver una... Ni las veo en Netflix, güey. No, es que eso da para un programa completo. Te estás hundiendo más, güey. El apoyo obligatorio que consiguieron por ley hace como unos 15 años de que parte de la taquilla, del porcentaje de la taquilla va para apoyar al cine mexicano, pues da a pie a un chorro de producciones que se hizo, que dices, Dios mío, ¿no? Sí, pero remakes de películas de Hollywood que dices, o sea, como La Boda de Mi Mejor Amigo, inclusive tienen el mismo título, o sea, no son capaces de generar una idea original, ¿no? O que no sea del narco, ¿no? Pues que la mayoría de las películas actuales, pues todas son remakes de algo. No, eso también pasaba en el cine de oro, pasa que no conocemos la fuente original. No, pero de perdido había más contenido original. También eran remakes y reinterpretaciones y todo, nada más había que había todo, más talento para hacerlo. Hay que ponerla en un altar, güey. Ajá, o sea, debe de haber de igual, todo. El clásico ahí en el rancho grande. Sí se pone un altar porque es cine de oro, si no fuera cine de oro no estaría en un altar. Y ahorita también hay muchas películas novedosas, lo que pasa es que al público que puede pagar para ir al cine, que puede pagar sus 100 pesitos por cabeza... Le gusta ver esa basura, pues también. ¿Cuánto pagas para entrar al VIP, enano? Te gusta, enano, no, te gusta. Hay un No Manches Frida 2, o sea, quiere decir que el No Manches Frida 1 fue bueno. Bueno, ve el top de Netflix, es pura basura. Betty la Fea en el top. Desde que salió no ha salido del top. Güey, yo soy Betty la Fea. Voy a ventilar a Gámez, pero Gámez es fan de Betty la Fea. ¿A quién no lo he visto? Betty la Fea. Yo soy fan. Nunca he visto Betty la Fea completa, la verdad. Yo la amo, Betty. Ay, ¿cómo ha sido, Armando? Ay, no. Entiendo todo eso por memes, pero nunca. Bueno, pero volviendo a Mauricio Garcés, sí, sus películas empiezan ya con el descarado fanservice, nada más están ahí para desnudar a las actrices más guapas del momento. Que estaría padre que las rehicieran. Yo ya lo he dicho varias veces en el programa, pero si quieren estar rehaciendo refritos. Yo sí creo que hay una beta ahí para sacarle jugo. Te van a hacer un refrito de Mauricio Garcés con Arad de la Torre. ¿Eso quieres? Sí, ¿por qué no? No, es que... ¿sabes? Lo aprendería con papá soltero. A cualquiera que lo intente lo van a cancelar. Es que, si ven las películas... Cancelaron Arad de la Torre, ¿no? Por algún comercial que hizo, me estaban platicando mis hijos o mi esposa. Sí, en la que se burla de los voladores de Papantla. No es tan bueno. Pero la bronca es que el cine de Mauricio Garcés es de un machismo, de ciertos valores que ahorita ya no son buenos. Sí, pero no sería difícil convertirlo en una parodia y en una crítica de eso. Que ya tenía tantito el dejo, porque acordémonos que Mauricio Garcés en su vida personal era lo opuesto a su personaje. Entonces ya tenía un guiño ahí de paródico, lo que hacía. Lo que pasa es que también el público mexicano es muy duro para hacerle ver ciertas lecturas, pero no sería difícil darle la vuelta al de Mauricio Garcés, al de las ficheras sí estaría canijo. No, de hecho hay un ejemplo paródico bastante claro. No sé si se ubican a los Poliboses. El personaje de Gordolfo Gelatino es creado por Mauricio Clay, que era guionista de Mauricio Garcés en sus inicios, pero después se pasa a la televisión con los Poliboses. Y lo primero que hace es crear con Enrique Cuenca la parodia, que es el tipo que es un gordo pero siente un galanazo, ¿no? Y que es súper apegado a su mamá, que es lo que muchos dicen de Mauricio Garcés, que era una persona apegada mucho a su madre. Mira, y que cuando se muere se le acaba el mundo. Mauricio Garcés, si no era gay, era sexual. Pero heterosexual no era. Era gay. Heterosexual no era. No, vea el modisto de señoras, o sea, le hace tan bien. Sí. Hace el papel de ahora modisto tan bien. Es lo que te digo. Hay cierto dejo de parodia a ese tipo de masculinidad desde el elemento original. No hace falta darle muchas vueltas. Entonces, no sería tan difícil retomarlo. Ajá. Sí, porque siempre, o sea, tampoco él era un galán a la mexicana. O sea, el galán mexicano siempre ha sido pelo en pecho, más machista, más macho. Sí, él era bastante afeminador. Antes de no, era metrosexual. Ajá, exacto. Era culto metrosexual, aparte... afeminado. Era afeminado. Gigoló de estos tipos de que son acaudalados en cierta forma, ¿no? Era más el estereotipo europeo. Ajá, sí, y que vive de las mujeres, así, ¿no? Ajá. Vive de las dádivas de las mujeres. Híjole. Sí, era un mantenido, güey. Sí, porque eso es... ¿Sabes qué personaje es el de Mauricio Garcés? Es el mismo que hace el amigo de Al Bundy en Married with Children. El segundo amigo, el segundo vecino, ¿no se acuerdan de él? Es exactamente el mismo, el que se casa con la feminista. Es un galán mantenido, ajá. Uh-huh. Sí. Es el mismo personaje. Uh-huh. Oigan, y para que no nos cancelen a nosotros, ya hablamos mucho de cine mexicano, ya hablamos mucho de tipos de películas, de géneros. Bueno, eso se trata del programa de cine mexicano. Pero, espérate. Pero no hemos hablado de las actrices del cine mexicano. Para ustedes, ¿quién era mejor? ¿Dolores del Río o María Félix? Híjole, mejor Dolores del Río. Híjole, Dolores del Río, pero la más mediática siempre fue María Félix. Sí, es que María Félix es la más mediática. Es por los rangos, o sea, aunque María Félix pudiera tener más rangos de actuación, nunca los mostrabas, casi siempre era lo mismo. Siempre era la marimacha. Siempre era la enojada, güey. Ajá, y Dolores del Río sí te podía hacer lo que quisieras. Y era más bella, actoralmente, ¿eh? Creo yo que era más guapa y con más carisma, mucho más carisma. Así es. ¿Quién nos falta? Ya hablamos de comediantes. ¿Tú, enano? ¿Qué ejerzo? Yo no iba a decir nada, ¿no? No, pero tú no vas a opinar de las actrices, güey. Pues sí, que no hay mucho que opinar, porque realmente siempre fueron... bueno, no mencionamos a Vitola. No mencionamos a Vitola. Silvia Pinal. Para mí, está guapísima. Silvia Pinal. No era mexicana, pero por ejemplo, está Marga López. O sea, es básicamente la reina de las dramas. No sé quién más mencionar, porque por ejemplo esta Silvia Derbez ya no es tanto del cine, pero a la televisión se vuelve la reina de los dramas de las telenovelas. Oye, entonces, Katy Jurado era la Salma Hayek de ese entonces, ¿no? Katy Jurado, sí, ¿no? Una así súper exuberante que salía en cabarets y toda la cosa. Ah, no mencionamos del cine de oro, son los cabarets. Los cabarets, el cine de cabarets. Esa es otra cosa que va a transicionar al cine de ficheras, el cine de cabaret. Sí, es que se empieza a ver tantito, ¿no? Digo, por la censura de la época no se alcanza a ver, pero ya cuando empieza finales de los 60, y de hecho, Tivoli es el primero, con ese inicio. El primer ejemplo, y de ahí empieza Sasha Montenegro, y empieza Olga Briskin, y empiezan todas las ficheras que conocemos en ese entonces, ¿no? Pero sí, esa parte, sí, cierto, empieza de una manera muy velada. Ah, qué mira, cosa tan Lorena bonita. Velázquez, ella, una de las mujeres más hermosas del cine mexicano. Todas las películas donde salía ella, Lorena la veía por ella. Lorena Velázquez. Yo le recuerdo las películas del Santo y se me hacía súper guau. Wow. De hecho, ella era la villana de las mujeres vampiro. Oigan, y las partes donde cantaban en las escenas de cabaret, ¿sí eran ellas cantando? ¿Sí eran ellos cantando? ¿O eran burdos doblajes de alguien que sí tuviera la voz? No, sí tienen que cantar. Sí, no, pues no, depende. Pero sí tienen que cantar, ¿no? O sea, todavía en esa época los actores y las actrices tenían que tener un enorme rango. No, claro que cantaban, güey. Era porque muchas venían de la radio y del teatro, entonces les reconocían la voz. O sea, imagínate. Hacían engagement para vender más discos, güey. Que no cantaran en vivo es otra cosa. Ah, no, me refiero a que sí era su voz. Sí, o sea, sí la estamos escuchando a ellas cantar, porque en ese cine es clásica la escena donde de la nada se ponen a cantar o a bailar, o sea, no de la nada, hay una escena en el cabaret donde sale la actriz haciendo su número musical. Uh-huh. Tu micrófono, Gerson. Su micrófono, Gerson. Perdón, la ranchería cuando empieza a cortejarla, el galán del momento empieza a cantar o cosas así, ¿no? Sí, que de la nada, mira una flor y le empieza a cantar lo de la flor y cómo la bla bla bla. ¿Qué parece? Bueno, otra vez al cine de rancheros, pero ese dueto que tienen, el famoso dueto, ¿son Pedro Infante y quién? Uy, sí, y esta, ¿cómo se llama? Se apellida Pavón. No, el que tiene con otro actor. Con Jorge Negrete de las Coplas. Jorge Negrete de las Coplas, sí. Pero sí, por ejemplo, Blancastela Pavón, otro personaje femenino bastante importante, canta en usted, en Nosotros los Pobres. Ahí canta con amorcito corazón, yo tengo tinta. Canta en esa parte. También en el principio de Ustedes los Ricos también. Ya en Pepe el Toro ya no sale porque no me acuerdo, creo que falleció. Y eso le pegó un chorro a Pedro Infante en su momento, porque sí era como su pareja de sentimental a escondidas, es lo que decían. Mira aquí lo que nos pone Luis Juárez. Había un artículo del reglamento de parte del sindicato de intérpretes que tenía que haber al menos una canción. Sí. Luis Juárez ha dado muy buenos datos en esa noche, la verdad, muchas gracias. Uh-huh. Me imagino que sí, porque realmente era la forma en la que las películas no nada más eran la película, sino buscaban vender otra cosa también. Uh-huh. Ya sea la participación del actor o la actriz, los discos, etcétera. Creo que es lo que les falla al cine actual nacional. Creo que se casan con la idea de que el cine tiene que ser arte y no piensan en cómo van a recuperar la inversión. Pues claro, el cine es arte en Godínez contra Fifís o Mi Rey. Obvio, viene de papi gobierno, pues ¿para qué la recuperas? Exacto, ¿para qué la recuperas? De ahí viene la utilidad, lo demás lo hacen para ir a escuchar ahí. Cállate, que aún no supero la basofia que vi el año pasado de la rebelión de los Godines. Y ¿por qué la viste? Todas las pecas del mundo. Porque le gusta. Porque vi que salía. Todas las pecas del mundo tienes que verla porque está la chava esta guapa. Porque fue al no, cine. No, es menor de edad, con sus amigos fifís, güey. No, ya está grandecita, ¿no? Sí, ahorita. Dime que ya sea grandecita, güey. Ahorita ya debe tener 18, pero en las pecas del mundo todavía es menor. Loreto Peralta, güey. Loreto Peralta es. ¿Por qué tenemos a dos puercos aquí? Nos van a cancelar. Uy, hermoso. Es una basofia todavía. Y luego el director de Rebelión contra Godínez es de los que anda diciendo: no, es que la generación de ahora no le gusta chingarle y nada. Güey, ¿cómo tienes el valor de salir al público después de haber hecho esa cosa que me hizo decir, ay, pobrecito Alejandro Suárez? Mira dónde vino a terminar. No, yo creo que habría que hacer un programa de nuevo cine mexicano para lo vamos para a hacer, poner, lo vamos a hacer. En su lugar a estas personas. Lo vamos a hacer, vaya ya que pensando. Lleguemos a él. Porque, o sea, no hay pretexto cuando tuviste a un Alfonso Cuarón haciendo películas en los 90s. No, ya no hay. O sea, ya no hay. O sea, a un negro González Iñárritu, ¿no? Está haciendo un documento, haciendo algunos, El Valor del Dinero, ¿no? Antes de que salga un cochinón. Sí, güey. Me estoy quemando rieles, no. Va a caer la policía. Bueno, ya vamos cerca de las 2 horas. ¿Cerramos aquí o le quieren seguir a...? No, ya cerramos aquí, ya. Entonces le dejamos el que sigue, ya van a ser propiamente cine de ficheras, cine de luchadores. No sé si alcancemos... Chabelo. Y cine de la clase media, ¿no? Angélica María, El Lobo y el Zorrillito. Está el narcocine... El narcocine, el videocine de los 90. Sí. Yo creo que hasta ahí llegaríamos para que otro programa sea el nuevo cine mexicano. ¿Y dónde van a dejar las películas de Juliancito? También tiene que entrar en el de los 70s, güey. Esa basofia tiene que entrar ahí, güey. Y ya un tercer programa para las. Cómo de esas películas. Un tercer programa para lo que es el nuevo cine mexicano a la actualidad. Para que ahí ya nos explayemos hablando de las joyas cinematográficas que nos ha dado el país. Bueno, vamos empezando con tío Gerson, porque ya estás ahí, don Cochinón. Me he quemado horrible encorachando, amigos. Últimas impresiones. El cine mexicano de la época de oro es básicamente uno de los grandes pilares de la cultura mexicana. Nos ha dado la gran parte de la identidad del México del siglo XX, ¿no? Formó muchas de las mentalidades de la gente de ese entonces, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no? Nos llegó a nosotros por repeticiones en la televisión, la cual se agradece mucho, y yo creo que es un legado del gran potencial que México pudo ser previo al milagro mexicano. Es lo que México tenía que ofrecer culturalmente, que realmente dominó gran parte del continente con contenidos y con formas de pensar y con cosas que nos distinguen, por ejemplo, de Argentina y su Gardel, ¿no? De los venezolanos y los colombianos, ¿no? Y de toda la parte de Centroamérica, ¿no? O sea, México fue como el Estados Unidos de América, del habla hispana, ¿no? Entonces, incluso de España. Fue él en esa época específica. ¿Saben cuál es el ídolo del gran rockero español, Miguel Ríos? Era Enrique Guzmán, que hizo su carrera en México. Entonces, a ese punto llega la influencia cultural del cine mexicano, y el cine de oro es un estandarte que dio paso a muchas cosas que ya no eran tan buenas por el desarrollo de la televisión y de la decadencia misma del público. Lo notamos inclusive en estos tiempos, pero fue muy bueno platicar al respecto. Yo soy Gerson Obrajero, me pueden encontrar en Twitter como Tlalocman, me lo voy a cambiar a Don Cochinón, que creo que es más apropiado, y pues todo, y los sábados que me inviten acá Covachando, que sea un tema en el que pueda platicar, ahí aquí andaremos. Muchas gracias, Gerson. Vamos con el otro Cochinón. Yo soy el que siempre le estoy recordando cuando son menor de edad, Cochinos. Qué conveniente. Híjole, que lo sepas. Sí, Qué conveniente. Ya los tienen su calendario, ¿verdad? Ah, esta ya me va a cumplir 18. ¿Quién sacó Loreto Peralta a la conversación? El enano. No, yo hablé de la película. Tú fuiste el que dijo, ay, sí, donde sale la guapita. Yo estoy hablando de lo malo. Yo soy una persona culta, yo sé quién sale. Yo soy los nombres. Bien pudiste haber dicho, sale la chavita que sale en No se aceptan de volver. Están hundiendo más, ya se están hundiendo más. Ahí sale la guapita. Está guapa, ¿qué quieres? Y ya tiene edad. Digo, la bestia. Oye, es el caso de, ¿está guapa o nada más es güera? No, está guapa. Oye, pues, ¿qué más se puede decir? No lo mencioné en el transcurso del programa, porque no estoy seguro si es del cine del cine de oro o es el cine de la primera modernidad, pero en el bloque soviético llegaron mucho las películas mexicanas, pero no me acuerdo si a partir de cuándo, entonces no me acuerdo qué películas, las de los charros sí llegaron, esas sí seguro que llegaron allá, especialmente en Yugoslavia, porque como no podían comprar películas de los gringos. Por eso digo especialmente en Yugoslavia, porque los rusos sí podían, no estaban tan cerrados como nos gusta pensar. Pero en Yugoslavia, que tenía pleitos tanto con la URSS como con Estados Unidos, no podían acceder tanto al cine gringo. Y bueno, también el capitalismo y el anticomunismo del cine gringo, pues le hacían el feo. Entonces se iban mucho por comprar lo que era la producción mexicana, que pues ya de por sí se iba a otros países. No aprovechaste la mención del Chavo del Ocho para poner el video que nos pasó Carlos, eso es sobre para el Chavo de la televisión mexicana. Para la televisión mexicana. Bueno, véanlo, si quieren ver cómo se ve el Chavo del Ocho traducido al japonés, vean ese programa. Pero bueno, las producciones mexicanas han impactado la cultura mundial mucho más de lo que nuestro ombliguismo nos hace entender. Entonces sí es bueno que nos sentemos a revisarlos, porque de ahí salen muchas cosas que aún hoy tienen impacto en nuestra vida diaria. Y bueno, ¿qué más? A mí me pueden encontrar en... ¡Ay! Se me olvida el nuevo nick que tengo en Twitter. Déjenme checo. @opinionesenana. Ahí estoy en Twitter. Nada más opiniones sobre cultura pop. No voy a decir que no son controversiales, porque justamente ahorita me arrastraron a una discusión sobre los elementos nazis en el anime y el manga, que los otakus creen que Japón es una tierra mágica que está cerrada a sí misma y ahí todo el mundo puede ser feliz siendo taco, libre del feminismo y las discusiones raciales. ¿Es el Wakanda del mundo real, acaso? Eso es lo que creen los otakus. Realmente Japón es uno de los países más occidentalizados del mundo. Pero bueno, entonces ahí me pueden encontrar. Lo que sí no va a tener son opiniones políticas y cosas sociopolíticas ajenas al mundo ñoño. Me pueden encontrar en TikTok, he estado subiendo ahí unos videitos sobre temas patrióticos. Ahorita voy a estar en las dos cuentas, voy a estar subiendo cosas de con respecto al mes patrio en general, ¿no? También puedo hablar otras cosas. Y busquen mi podcast Reseñas Enanas. Esta semana tocó reseña, la primera reseña de Ultimate War. La semana que viene voy a estar hablando del 11 de septiembre, que ahorita Gámez también nos va a decir un poco del programa que vamos a tener aquí del mismo tema, sobre el impacto cultural del 11 de septiembre, obviamente en la cultura gringa y por alcance el resto de la cultura mundial. Entonces ahí me pueden encontrar, búsquenme. Muchas gracias, enano cochinón. Juanjo. ¿Qué onda, compadres? Bueno, yo voy a ser muy breve, creo que ya tanto Gerson como el enano dieron el cierre perfecto para el programa del cine mexicano. De la época de oro. Yo lo único que le recordaría a todos estos directores y creadores de cine actual mexicano es que en aquel entonces era más complicado hacer cine, sin embargo hicieron cine mexicano de calidad comercial y con gran éxito. Entonces pues pueden hacer algo mejor, échenle ganitas, sí se puede. A mí me encuentran en mi Insta, jj-burciaga, donde normalmente van a encontrar fotografías de todas las figuras que reseñamos aquí en La Covacha. No le pierdan la vista a los unboxings. Hay que darles like, hay que entrar, hay que verlos para que desbanquen aquí a Covachando. Ya quisieras. Mira, somos mejores, tenemos más contenido, podemos tener referencias de todos lados. Hasta el programa más malo de Covachando tiene más vistas que los unboxings. Oye, dice Valentín que está presentando los programas donde casualmente no pudo venir, pero bueno, ya es harina de otro costal. Me encuentran ahí, échenos la mano por ahí, visítenos, suscríbanse aquí a La Covacha. Y pues qué chido que nos vieron. Gracias, compadres. Muchas gracias, Juanjo. Aquí, como dice Beto Pineda, que si este capítulo lo patrocinó Canela TV o de película, ojalá. De película. Ojalá. De película. Fíjate que el de película sí me gusta, pero tiene buenas cosas. Ahí es donde he visto muchas películas de terror muy malas, pero que son muy chidas mexicanas. Más que nada en octubre, que tienen su semana del terror, no se la pierdan. Del cine mexicano de oro, pues tiene muchas películas buenas, tanto el género ranchero, el urbano, el de terror es el que me gusta más, y el de comedia. De hecho, en uno de mis viajes a Puebla, cuando podía salir de vacaciones, fui a la ciudad donde nació Capulina, me tomé una foto con la estatua de Capulina. Lástima que se murió y con ello se fue mi humor blanco, por eso soy así de grosero. ¿Qué se le va a hacer? No se pierdan el próximo Covachando. ¿Qué vamos a tener el próximo Covachando? Es 11 de septiembre. Son 20 años del atentado a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Y aquí en Covachando. ¿Eh? De Tokio, te pusiste. Te ibas a poner como Carlos. No, de Nueva York. Ahí les dieron con Tokio, pero fue Nueva York. Y hablaremos sobre ese desdichado tema. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué impacto tuvo en nosotros? Pues realmente no mucho en nuestras vidas, pero sí en México y en el mundo. ¿Sí se cerraron muchas cosas? ¿Eh? ¿Sí da para un programa? Sí. Va. Aquí podemos hablar 2 horas de cómo ver crecer el pasto o más. Si no. Dio para 2 horas el de animes, güey. Hasta diría para 10, pero le paramos. Mira, nada más con hablar de todas las cosas que salen de ahí. Empezando por 24, The Ultimate, Lost, CSI New York, Rescue Me, etcétera, etcétera. Digo, el MCU, ahí lo voy a decir en el programa dedicado a eso en mi podcast, pero el MCU básicamente nace del 11 de septiembre. Esto, mira, ¿sí? Gerson, Beto opinando, recuerda que hay un cómic de Spider-Man el 11 de septiembre, el de Amazing Spider-Man 36. Sí, que llora, ¿no? Que yo lo recordaba como infame, porque mi generación, ¿cómo se burló de eso? Pero el otro día vi que los chavitos, la generación Z, lo recuerda con mucho cariño y hasta cuesta bastante dinerito la edición ahí original. Ahí lo tengo, lo voy a sacar negra. Para entonces, así es. Sí, como dice Beto Pinel, el cómic es malo, malísimo, pero pues ya es. No, el contexto histórico es lo que lo hace valioso. Así es. Y eso hablaremos la próxima y después. Nos quedan 2 sábados de septiembre donde seguimos con tema mexicano. Va a ser, no recuerdo si va a ser primero televisión mexicana y luego cómic mexicano o al revés, pero son los 2 temas que nos quedan. Oye, a mí incluyanme cómic mexicano. Quiero herir sus susceptibilidades, quiero destrozar traseros. Claro, ay, que sí, don Cochinón. Van a venir a decir, el cómic mexicano es una porquerita, es así, güey, pues, ¿qué quieres que te digamos? No, o sea, quiero enseñar toda mi colección. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo en el cómic mexicano. Pero ¿sabes quién? ¿Sabes quién sabe mucho de cómic y de autores mexicanos? Un cobacho que no has invitado al programa, hermano. Hay que invitar a Gaider para ese programa. Pues es lo que quiera, ahí está. Es que dice, luego se le pone el grupo y dice, no, es que no puedo. Pues sí. Así, o sea, lo más controversial que podemos decir es ponernos a pelear si Clement merece el puesto del mejor comiquero mexicano o no. Y ya. Siquiera lo vamos a mencionar. O sea, no, fuera de Operación Bolívar y ¿cómo se llaman los perros de rabiosos? ¿Cómo se llama? Perros salvajes. No tiene nada. Pero con esos ilustraciones que hacen convenciones. No, Juan Rulfo nada más tiene dos novelas. Yo voy a hablar del único, no te compararlo con voy a hablar del único cómic mexicano que me gusta, güey. Punto. Vamos a hablar del cómic que prefiere Valentín García, Jules de Papier. Yo creo que iban a hablar de traileras o algo así. Ponte a Richard, invita al Ashur o a Mountain a ver si quieren venir. No creo que quiera. No. No, vengan, espérenos, spoiler alerts, durante las siguientes semanas de qué vamos a hablar en ese programa. Dice Beto Pineda que si van a hacer ese programa ese otro día, los sábados, a gozasen o holgazanear o... Creo que no, sí. Si estuviera aquí Carlos, nos diría la traducción del japonés de agosasen. Sí. Beto, ahorita que estás aquí, acuérdate que en octubre tenemos una cita para hacer el programa de terror otra vez. Él es el brujo, él nos va a hablar de brujería y no sé qué más. Ya, para que no te despegues, mándanos por mensaje directo ahí a la cuenta de La Covacha tus datos. Sí, para la antropología vamos a tener, y todo este... Vamos a tener un programa dedicado a todas las historias de terror que conocemos, a todos los cuentos de terror que conocemos, a todas las historias creepy que nos sabemos, etcétera, etcétera. Capulinita, no hay que perderse a Capulinita. Bueno, eso es lo que vamos a tener para septiembre. De televisión, pues vamos a hablar del Chavo del 8, prácticamente todo el programa, y de cómo todos fingimos ya no verlo, pero yo nunca lo veía, pero todos lo veíamos, no sean mentirosos. Hasta el enano lo veía. Sí, pues, yo le digo que veía su revival con repeticiones de hace años. ¿También? Oye, enano, ¿cuáles son las salas VIP más chidas, los de Cinemex o los de Cinépolis? Güey, aquí nada más tenemos Cinépolis. Oh, tú, qué fresa, güey. ¿Cuántos veces nada más tenemos un cine? No, Cinepolis cuatro... siempre ha sido patear traseros a Cinemex siempre. Bueno, eso es lo que vamos a tener. Y yo soy fan de Cinemex, lo reconozco. Pues las palomitas de Cinemex sí me gustan más, pero. Las palomitas de Cinemex son palomitas mutantes transgénicas. Hablamos del cine mexicano y no mencionamos a las dos grandes cadenas de cine, Cinepolis y Cinemex, que son el número 5 y el número 6. En los mercados mundiales tienen un monopolio. No existían en las partes. No existían en los 50. Van en el nuevo cine mexicano, de hecho. Ajá. Eso bueno, sí. De eso hablaremos en los próximos Covachando. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Recuerden seguir los programas de La Covacha. Lunes de anime a las 9 de la noche, que sí da para 2 horas, aunque no crean. Martes de unboxing a mediodía, dice Juanjo que hay. No se rían, están muy chidos, cáiganle. Sí, miércoles de covacharla con el What If a las 5 de la tarde. Hay de repente ñoño noticias a las 8 de la noche. Jueves de se alarga como 15 horas, así que pueden llegar a las 3 de la mañana y ahí sí. Recuérdales que en el último programa de ñoño noticias Van consiguió ahí un patrocinio chido y les están regalando unos audífonos super chidos. Desafortunadamente es únicamente para personas que viven en Ciudad de México, así es que si ustedes viven en Ciudad de México, cáiganle las noticias a las últimas y creo que pueden hacerse acreedores a esos segundos que están chidotes. Entren a la página de La Covacha, lacovacha.mx, donde van a ver las bases del concurso, y en YouTube pueden ver el video de noticias porque las preguntas tienen relación con el programa. Dice Beto Pineda que si vamos a hacer un programa de cine terror mexicano, sí, en octubre. Vamos a hablar mucho de. Vamos a hablar uno general de películas, cómics, series de terror que nos gustaban. Así es. Y los viernes están los cómics de la semana. El mejor programa de La Covacha, dice Valentín. Pues es el que tiene más vistas. Pero como ya escribimos aquí, no, que tenga 4 horas, quiere decir que sea buena. Dura como 4 o 5 horas y tiene, o sea, la gente va y viene, o sea, la gente entra a las 10 de la noche. Exacto. Se va una, entras otro. Exacto. Se va a dormir, exacto. Y llega el borracho a las 1 de la mañana. Y estamos hablando de Superman y este. Es que a Vale García le parece. No, es que lo ponen para dormirse. Entonces lo dejan corriendo, se quedan dormidos y por eso es que tiene tanta gente. Así es. Bueno, y los sábados a las 6 de la tarde no se pierdan Covachando, el programa más divertido de la covacha y en el que podemos invitar a los que queramos sin límite de tiempo, aunque le caigan mal al enano. Eso sería por recuerden seguir a la covacha. ¿Dónde nos pueden seguir, enano? En Twitter, Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch y Discord. Digo, esos últimos dos no sé, me dicen que tenemos cuenta, pero nunca he entrado. En todos los demás sí. Así en es, Twitch tenemos cuenta de todos esos. Pueden cambiar covacholares y Discord, no tengo idea. Discord es para una charla así tipo Messenger de viejitos, pero más para chavos. La chavita sí entiende. Puedes mandar sus videos. Sí, puedes mandar sus videos y videos y gifs. Recuerden suscribirse a La Covacha en YouTube por solo 9 pesitos al mes. Pueden tener algunos logros. Aquí en Twitch, con cada minuto que nos ven, se ganan unos covacholares. O nos pueden apoyar con los bits, que son pequeños apoyos para nosotros creadores. Por favor, porque ya hace hambre y no hemos comido como en 3 meses. Necesitamos que les lleguen ya por fin sus tazas y sus pines al enano y a Spider-Game. Por favor. ¿Tú ya tienes, Juanjo? Échenos la mano. ¿Tú ya tienes, Juanjo? Pues vive de gorra con el dueño de la covacha, ¿cómo no va a tener? Soy de los consens. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Carlos Zárate, Beto Pineda, Vanessa Ugalde, Luis Juárez, Alejandro Guerra, La Covacha MX también estuvo por aquí. Y todos aquellos que se me pasen nombrar. Carlos el buen Zárate, Félix Farsar. Félix Farsar, que siempre hasta por aquí. Samuel Franco. El tío Juanjo. Alberto Castillo Mendoza. Vale García, Ricardo Cachua Jr. Sí, es un tipazo, ¿eh? La señorita Melón también. Sí, Fernando Cano, la señorita Melón. Leonardo Castro Enríquez. Muchas gracias a todos. Yo fui Spider Games y nos vemos la próxima semana para hablar del tema de moda como si estuviéramos en los 90. Muchas gracias. 2001 en este caso.